participaciones de la del gatito Coco y la excelentísima Elsa Berg de Nota. Que no la claro, Elsa está tratando de evitar que haya contacto físico. ¡Ay, el gato! ¡Ah, mira! El resumen de los medios de la semana, sábados, 10 horas, aquí, por FM Ciudad. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Continental. Transmite ATC. Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Así soy yo. Señoras y señores, muy, pero muy, pero muy, pero muy bienvenidos a este, el programa número 157 de... No sé. Bienvenidos a este programa de Mediocre. El resumen de los medios. Según nosotros. A partir de ahora ya está hablando, boludez. Hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar acompañándolos a ustedes y ustedes a nosotros con el resumen de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien, usted? Mira, te escucho doble. Prefiero sacármelo. En estéreo me está escuchando. Sí, porque esto no más. Es estéreo, son dos. Sí. Esto es más todavía porque me escuchas. Hay tanta calidad de fidelidad de sonido. Sí. Calidad. Sí. Enfrente nuestro lo tenemos al señor. El señor Radio. Oh, ya es demasiado. ¿Viste cómo se vino hoy? Sí, se vino. Porque dijo, cuando llegué, lo encontré haciendo cosas raras en el fondo. ¿Viste? Y le digo, ¿qué estás haciendo? Capoeira. Vienen los días de fresco, de calorcito, sí, fresco. La fresquita chiquita, yo lo vi haciendo unas cosas así medio extrañas. Cuando llegué me hacía así, ¿viste? No, es más, cuando te fue a mí cuando... A mí me fue a abrir la puerta en patas y con un pantalón grande, blanco, no, así, bueno, todo el pecho. Pero sé que este estaba relajado. Sí, pero cuando... y una vincha. ¿Viste qué linda le queda la vincha? Claro. Para cuando, el sudor. Cuando vino a abrirme a mí... dando vueltas. Claro, sí. Mano, pie, mano, pie, mano, pie. Sí, mano, mano, sí, sí, claro. Terrible. El señor Daniel Grasso. ¿Qué tal? Hola, buen día, Dani. Hola, ¿cómo le va? Está tremendo. Está como loco. Estás todo sudado. ¿Viste? ¿Viste que nos hace todo el tiempo? Sí. ¿Viste cómo ponen? A mí... Sube el volumen y hace... Me trajo el termo con el pie. Con el pie. Perdí una apertura. Está bien. Pero bueno, está bien, hay que hacer ejercicio. ¿Por qué? No boludear con el WhatsApp, porque el WhatsApp te anula, te bloquea, te idiotiza. Atenti, señora. Estoy pasando por lo que tanto detesto, pero dale. Ya está. No, me puse vieja y cabrona. ¿Por qué, joder? En mi casa está, te dije, en mi casa está prohibido, pero prohibido, en serio, te tiro con el plato de fideos si te veo con el celular en la mano. Y ahora no son dos, son tres. Ah, porque está el Héctor. Tres, el Héctor que cae, viste. Como ahora tiene el celular que está un poquito más. O sea, yo sigo, señora. Claro. Tecla. Sí. Teclao. Teclao. Es más, si vos pudieras, le podrías poner una ficha y te pondrías el teclado de la computadora. Totalmente. Este es OK. Así que... Carita feliz, ¿viste? Sí, uno de esos emoticones con signos que son horribles. No logro deducir qué hay es. Algunos que no se entiende. Vos decís, ¿qué me quiso mandar a la mierda? ¿Qué es? Es una carita es feliz. ¿Qué es? Pero hay gente que lo usa. ¿Te acordás las galletitas esas que eran con forma de animalito? Que podían estar cuatro horas. ¿Qué animal era? ¿Qué animal era? Bueno, los mismos son los emoticones. Claro, bueno. ¿No? Pero usted... Mirá, yo voy a hacer lo mismo que le hago a mis hijos. Lo voy a dar vuelta. Y si te veo que metes la manito, lo guardo en mi bolsillo. No. Ay, señora, cuando se reciba, pobre alumno. No. Olvídate. Donde yo veo un celular. El corro en tu mano. Aplazo. Elsa. Vos aplazo. Tenés la. Porque te incomunica. Entiéndanlo. Bueno, pero esta es la tecnología. La tecnología nos ha llevado que, por ejemplo... A que te pelees con un vecino que ni conoces. O vecinos que no conoces, estés hablando con vecinos hace años. Que vos digas, éramos vecinos. Vivo acá 20 cuadros, claro, somos vecinos. Sí. Bueno, más allá de eso, digamos que la tecnología a veces nos junta, a veces nos separa, pero más que nos junta, que nos separa, porque bueno, con el Facebook, por ejemplo... Te separa. Nosotros tenemos muchas personas que hace muchos años que no nos vemos y nos podemos comunicar... O a gente que tenemos en el exterior, también podemos comunicarnos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces fui a saludarte para tu cumpleaños? No, ¿qué hago? Te mando un mensaje por Facebook. Claro. ¿Te das cuenta? Está bien. Es incomunicación. Comunicación y la incomunicación también. No, comunicación era la de antes. Pero fíjate, si alguien face vivía... Por ejemplo, Elenita, que Lublin, que está allá. Un beso grande. Está ahí en Israel. Que ahora está un poco contenta más con lo pero que si pasando. Yo la tengo a Elenita enfrente mío y se me pone con el WhatsApp y se termina. Ah, ahí, le está. Sí, obviamente. Si yo voy para allá. No, pero digamos, no puede venir, ella no puede venir para todos los cumpleaños, se nos saluda. No, está muy bien. Bueno, pero eso es una ventaja. Y otra de las grandes ventajas fue que, por ejemplo, esta semana fue el día de la radio, de la Radiodifusión Argentina. La Argentina fue pionera en el mundo y utilizó la radio no tan solo como una comunicación entre buques, etcétera, etcétera, que era lo único que se estaba manejando, la función que tenía, y la pluralizó. Ahí ¿te das está. Cuenta? Hablas menos y de días más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuatro personas, después llamados locos de la colina, mira cómo está, los locos de la azotea. ¿Te das cuenta que idiotiza eso? Los locos de la azotea. Alto era, digo. Un 27 de agosto de allá de 1920 hicieron la primera transmisión radial del mundo. Ajá. Y ahí estuvieron con la ópera Parsifal. Sí. Y bueno, la cuestión es que... Y todo terminó con nosotros. Vos fíjate cómo se va de... Bueno, también fue una semana también de aniversarios porque cumplió también 100 años. Habría cumplido 100 años Julio Cortázar. Ah, Julito Cortázar. Me miraste así como diciendo, ¿quién? Ya, no, me perdí una torta. Me pareció muy, muy íntimo. escribió Gayuela. Gayuela. Sabía que en París él se sentía feliz. Claro. Porque era gangoso. Ah, sí, le faltaba. Pero un genio. Así que, ¿Eugenio se llamaba? Un genio. Así tenés que regalar el libro Rayuela. Me dijiste que lo tenías en tu casa, nunca lo buscaste. Capaz que lo quemaste, ¿no? Tal vez. Vos viste cómo soy yo. Yo soy como la dictadura. Los libros que no me gustaban los sale quemo. Muy caro, no me lo pude comprar. Así que por favor, si alguien me puede regalar el libro Rayuela de Julio Cortázar, abiertos a recibirlo. Acá la dirección, por si llegan las Rayuelas. Demóstenes, no, ¿cómo se llama? Esto, Eugenio tampoco. ¿Cómo se llama la dirección de acá? Gratitud, ¿cómo era? La equidad. Algo tiene nombre de... La calle tiene nombre de tanque atmosférico, ¿viste? La equidad. El otro día, Cacona, había uno que decía. Señores, ahora estamos aquí en FM Ciudad 105.9 y vamos a hacer el homenaje a los locos de la azotea.

Entonces, porque esto es en cuotas. Esto es en cuotas. Entonces lo puedes hacer a través de mediocresnet.blogspot.com.ar o a través mañana domingo, ahí sí, el señor Gustavo Rebenbeski, ahí en plazademayo.com/medios y opinión lo va a estar subiendo también para que vos los bajes, lo sube para que vos los bajes. Lo sube. Y también el señor Diego Cruz Fadrique, desde la Ciudad Autónoma de México, ¿no? Sí. Va a estar haciendo de las suyas ahí el jueves pasado. Está, está re loco. Que... repitiéndonos. Dicho lo cual. Estás así, ¿eh? Sí. Ahora sí, porque estoy cibernético. Pero estás así. Dicho lo cual, ahora no sí. ¡No sos vos! Soy yo. ¿Sos vos, soy yo? No, vamos a hacer una prueba piloto. Mira, yo te lo voy a poner así. Está con las manos. Se siente observado. Observado, sí. Bueno, ¿sí? Ahora sí vamos a lo que es el programa en sí, señora Marisa Villegas. Sí. ¿Eh? Donde se prenda la pantalla de esta escuela. No, ya no se toma. Ya no se toca. Señores y señores, entonces ahora sí. Vamos a ver qué pasó esta semana. Bueno, narcoefedrina, la justicia pide a Perrilli. Parrilli, ¿por qué dije Parrilli? A Parrilli que justifique las llamadas a la Casa Rosada. Servina de Cubría, la jueza Badú Budú Budía, tiene a cargo el tema de la efedrina. Acuérdense que el tema de la efedrina explotó allá por el 2008 cuando mataron a los cuatro empresarios. Claro, por culpa de eso tenemos todos la nariz tapada. Allá por Rodríguez, ¿no? Claro. Aparecieron muertos, donde se dio a conocer, que se salió a la luz, que, bueno, la efedrina, que es un precursor químico, que es para estirar algunas drogas, etcétera, etcétera, sí. Drogas sintéticas, ¿no? Pasó en un año, de un año al otro, de 2 toneladas a 40 toneladas de importación. Mucha gente con gripe. Lo que pasa es que venía la gripe A... Estaban adelantados. Venía la gripe A. Cuando se te... Yo, por ejemplo, en el 2008, sin ir más lejos, me convertí en alérgico. Claro, se me tapa la sinusitis. Te falta la efedrina. Pero bueno, la efedrina me faltaba. Entonces, ¿qué es lo que...? La efedrina, acordemos, ¿no? Que la efedrina también nos sacó hasta de un mundial. Exactamente. Acuérdense cuando Diego Armando Saúl... Lo agarró la gorda y lo llevaba ahí, estaba todo loco y era efedrina. Tampoco. Yo consumí efedrina. Bueno, remedio. Tu problema con el con tema. No, pero yo tomé alguna vez algún. Todo, que está claro, yo también. Efedrina. Yo cada no tanto me digo. Nada. Bueno, yo no tanto. Cada tanto. Pero sí, te destapaba todo. Y sí, si no puedes respirar. Bueno, la cuestión es que se dio después de tantos dimes y diretes, buscando los culpables, que están algunos, que los que están presos son los Lanata, con doble T, no son parientes de Jorge, sino que fueron los que estuvieron presos y mataron a los a Forza y a todos esos empresarios que estaban vinculados en esto. Pero, como se sabe, la gente gorda no es pescada. Entonces se ha iniciado una investigación y esa investigación saltó después con el tiempo y hace unos meses atrás, que lo hemos dicho acá, donde quien estaba involucrado en esto era un alto funcionario de la Sedronar. ¡Ah, papá! La Sedronar, recordemos que la secretaría que está... luchando contra el consumo, etcétera, claro. Etcétera. Bueno, gobierno de Néstor Carlos Kirchner. Nombrado en el gobierno de Néstor Carlos Kirchner y continuado por su mujer, Cristina Fernández. Ahora, lo que se dio a conocer es que hubo un montón de llamadas de narcotraficantes a la Casa Rosada. Entonces dice, opa, sí, ¿qué es lo que pasa? Entonces la jueza Servina de Cubría lo que hace es pedirle a Parrilli, que es como el conserje de la Casa de Gobierno, sí. Para que diga quiénes son las personas que reciben llamadas en la Casa Rosada. Vos fíjate la impunidad, ¿no? Porque no es que llamaban a un celular, no, llamaban a la Casa de Gobierno. Tantos llamados. Tantos llamados que recibe. Zacarías. Así que sacaría dinero de un lado o del otro. Sí, bueno, la cuestión es que, y lo que se dio a conocer en el día de ayer es que la jueza Servina y Curia dijo que era una investigación muy complicada. ¿Por qué? Porque la Sedronar, cada vez que desmantelaba un depósito donde había efedrina, donde había alguna, había drogas, etcétera, etcétera, lo que hacía era lo siguiente: radicar la denuncia en el lugar donde se desmantelaba dicho galpón o lugar donde se manejaba esta droga. Digamos, por ejemplo, en Rodríguez se hacía la denuncia. En Rodríguez pertenecía al Departamento Judicial de Mercedes. Donde sacaban en otro galpón, donde era en, San Miguel. Bueno, corresponde a San Martín. Sí. Y así sucesivamente. En lugar de hacer toda una causa común, ¿no? Claro. La Sedronar, que lo podría hacer. Hacía denuncias, porque estaban obligados a hacer denuncias en diferentes lugares, en lugar de centralizarlas, y así resulta aún más tedioso y más complicado encontrar a los culpables. ¿Por qué? Porque la Sedronar misma estaba involucrada en esto. Bueno, ahora se puso en jaque esto porque se ha descubierto que los cruces, un montón de llamadas hay de narcotraficantes a la Casa de Gobierno. ¿Qué estamos diciendo? Qué está feo eso. Señores y señores, seguimos en la Argentina. Ahí en la Argentina pasó lo siguiente también. Bueno, desde que fue nombrada ministra no paran los problemas para Teresa Parodi. Y está, dice, ¿para qué me metí en esto si yo con Pedro Canoero estaba...? Yo con la guitarra estaba bien. Estaba bien. Bueno, primero que Clarín, la semana esta semana que pasó, la denuncia porque se había hecho autopagos. Claro. Agarraste la Secretaría, el Ministerio ahora de Cultura... Y dice, vos sabés que yo hice una presentación en el Chaco. Sí, me voy a pagar. Y no me la pagaron. Digo, o si le pagaron, me descontaron el. Y claro. Yo me voy a hacer el resumen de todo. De se lo llevó que me una. Debo, ¿viste? Se llevó de la lo libreta. Que me debo a mí misma y me voy a pagar. Se llevó la libreta donde anotaba, ¿viste? Claro. Con una letra de maestro, porque tiene una letra. Seguro. Porque es maestra. Y sí. Las maestras como vos tienen una letra. No todos. No, pero bueno. Es una maestra grande. Sí. Las maestras grandes tenían linda letra. De hecho, vos, yo, todos tenemos linda letra porque imitábamos la letra tal vez de esa maestra. Linda letra. Hermosa. Ay, bueno. Dale. Una cosa es que escriba rápido y otra cosa es que le ponga. Que hoy estás excitado. ¿Consumiste efedrina? Bueno, la cuestión es que Teresa Parodi salió a revés y dice, no, yo pagarme a mí misma. No. Que le haya pagado mi hija, que está metida a tal lado, que le haya pagado mi hijo. Pero yo. Teresa Parodi. Yo. No, salió a desmentirlo. Pero después no. Se dio otra denuncia donde Teresa Parodi, viste que al ser ministerio y antes había sido secretaría, viste que estaba, como se llamaba, Cosia. Estaba Cosia antes, que era secretario, y después lo bajaron. ¿Dónde está Cosia? Bueno, ¿Cosia? ¿Cosia? Bueno, la cuestión es que había toda una movida para, viste, llevar la cultura a las villas y llevar, crear lugares donde de talleres de música, talleres de teatro, talleres. Y una villa no recibió esa plata. Entonces, los que están detrás de esto, todos dicen que son macristas. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa mala costumbre de pensar mal de la gente. Es lo que te digo. La gente se gana el dinero dignamente. Dignamente. Dicen que... Si ella se pagó a sí misma. No está mal. Hay que sacar plata de donde sea. No, pero no está mal. Porque no está se la debía. Se la debía. Se la debía ella misma. Ella misma. Bueno. Después me pago. Se dio cuenta. Se acabó la billetera un día. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dice que está una villa de la ciudad de Buenos Aires, una de las tantas villas de la ciudad de Buenos Aires, dice que nunca llegó el dinero, que nunca, desde que está esta mujer, nunca, ya, con Cosia ya estaba casi hecha la cosa, que ya estaban los talleres. Con Cosia ya estaba hecha ya la Cosia. La Cosia, pero con Teresa Parodi se fue es la Parodi que lo parió. Entonces agarré la denuncia por malversación de fondos y incumplimiento de funcionario público. Bueno. Así que No se cumplió, ella se cumplió, ella hace pago a sí mismo, pero no bueno, se cumplió. Bueno, después bailar. No se puede todo junto. Una cosa a la vez. Así que no llegaron los fondos. No llegaron los fondos, así que la anunciaron. Que le revisen la guitarra cuando entra y sale. Claro, que te, ahora que te como Michelle y que estaban en el baño. Acá ella que la le guitarra, revisen, la, yo te digo que en una guitarra te entra cualquier cosa. Te entra, y viste el euro que tiene de dominación grande. Bueno, la cuestión es que Teresa Parodi, de que está ahí, no para de tener malos momentos. Pobre Teresa, pobre Teresa. Y va a terminar renunciando. Que se vaya. Bueno, Jaime investigado en Estados Unidos. Y todos los que están investigados, que acá las causas van muy lentas, van a terminar siendo investigados en otro lado. Como es el caso de Báez, que ya está casi ahí mal. Él va a caer encanado allá. Sí, en Suiza. Bueno, y vos fijate lo que es la mala intención de los fondos buitre y amparados por el capitalismo neoyorquino, que ahora investiga a nuestro querido secretario de transporte, no, Jaime, que dicen que habría recibido algunos dineros extra por compras de aviones para Aerolíneas Argentinas cuando él era el secretario. ¿Te das cuenta? Un plus. Yo no sé, la mala intención de la gente. No están haciendo bullying. Desde el exterior nos están haciendo bullying. Yo no creo. Yo tampoco. Que haya corrupción. Si acá en la Argentina, Jaime está sobreseído casi todas las causas y anda libre, contento. Bueno, mira, mirá, ¿cómo se nota que no hay corrupción? Mirá, cerraron la causa de las bóvedas de Báez. La que estaba como loca era Lilita. Lilita dice. ¿Qué te dije yo? Que Báez nada que ver. ¿Viste? Es un desprolijo. ¿No? Era tal cual. Pero una vez, algo que tenía prolijamente todo ordenado, le acusaban que era una bóveda. Y era una bodega. Era una bodega. Bóveda, no, bodega. Qué cosa. Son malas intenciones. Y bueno, pero menos mal que le sea. Y porque la que había denunciado todo esto era Elisa, claro. Lilita Carrió. Y estaba como Miss Peggy a los gritos. Así. Pobre, no le sale ninguna. No le sale una. No encima, le sale una. Encima estuvo hablando mal de Cristina. No. Sí, porque en un qué momento. Raro. Claro, es justo. Habló mal de Cristina y de Capitanicho. De Cristina dijo que. Ah, bueno, de Cristina dijo que ahora que entramos en default y ahora se pone ahí que estamos todos locos porque entramos en default, que le están haciendo el bullying a Cristina. Bueno, la cuestión es que, dice, yo recuerdo cuando. ¿Cómo se llama tu gobernador preferido? Rodríguez A. Rodríguez A. Aguante Rodríguez A. Asfalto tras asfalto. Bueno, tenemos noticias sobre Rodríguez A. ¿Bache? Yo me acuerdo que dice que Lilita, palabras de ella. Yo me acuerdo cuando Rodríguez A anunció el no pago de la deuda externa, como dijo él en su momento, uh-huh. Una de las que tanto aplaudió y se paró fue Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y también dijo que, por ejemplo, Capitanich tiene orgasmos con los bonos de la deuda. No. A todo esto salieron a responder. Para, esto que lo dicen así. Sí, no me lo dijo a mí. No, pero lo dicen así al público, micrófono, al público, sí. Es un trascendido. No, lo porque dicen. Porque decir que tiene orgasmo con los bonos. Y vos como... fíjate, Capitanich es casi. Yo te digo. Pero Capitanich, viste que es como de plástico, es como Jaime. Sí, ¿te acordás del de...? No Jaime, el secretario, sino Jaime de Coso, de la gente 86. No podés decir. Bueno, pero si tenemos un ministro de Economía que compra tomates por docena, también va. ¿Viste? No, pero... Ahora, no, deja. Empezó a sonar el pajarito. La cuestión es que el que salió a responderle fue Bigote Super Mario Bros, ¿cómo se llama? Apurate, así puedes contestar. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández le fue a Intratables, ese programa que es político ahora. Sí. Fue a Intratables y le dijo, yo a esa Carrió la voy a perseguir por donde sea y le voy a denunciar. Le voy a denunciar. Es que Lilita debe tener. Porque Lilita, te acordás que lo involucró con el caso de la efedrina, con el caso de Forza, que él había sido. Sí. Porque acordémonos que él era jefe de gabinete en ese momento. Así que están como locos, se están comiendo entre ellos, ¿eh? Se van a terminar matando. ¿Qué más? Sí. Bueno, declaró la novia de Boudou. Declaró la novia de Boudou por el robo de computadoras. Yo pensé que era por el auto. Por el robo de claro, no, ahora. Porque era... ¿Qué robo? Claro, fue así. Una cosa lleva a la otra. Acuérdense que... No, pero la semana pasada era Campbell, por el tema del auto. Ahora bueno, ella declara por el robo de computadoras. Pero con el es así, pará. Acordate que ella, Agustina Campfer, lo que había denunciado era que le habían robado desde un Audi A4 dos computadoras y un disco rígido. ¿Qué tenés que andar haciendo con dos computadoras y un disco rígido? ¿Risco rígido? Nada. Nada. Porque lo máximo que podés llevar es la tablet o una bueno, computadora. Bueno, pero en ese momento no. Capaz que si no habría. Si estaba mudando. Tablet. Capaz que no habría tablet. No, si fue hace dos semanas atrás. Ay, bueno, se estaba mudando. Capaz. Estaba, lo había arreglar. Claro, viste. Y, dice, ¿y por qué no? Y la llamaron si para declarar primero para ver qué es lo que tenía esas computadoras, qué sé yo, viste. Porque tanto que denunció, no hay inseguridad. Y dijeron, ay, de paso. De paso, vení. ¿El auto ese? ¿De quién es? Ay, no. No, de Amado, dijo. Amado Jesús. No. Y le dijo, ¿y cómo? ¿Cómo lo compró? Claro, porque ahí se decanta, la mierda decanta, que, acuérdense que Amado Boudou, cuando era ministro de Economía, más o menos había comprado 19 autos a Guido Guidi sin licitación previa, así sí. Directo, y se sospecha, digamos que otra burda patraña que le habrían entregado este Audi A4. Pero pará, a ver, burda patraña, es fácil, vas a Guido Guidi, ¿qué marca de auto vendiste? ¿Qué patente? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? A ver, ¿qué auto tenemos, flaca? Tampoco es tan difícil. Pero viste que acá es tarde. Hasta que la investiguen del exterior. No es difícil. Cuando la investiguen del exterior, ¿qué auto te compró? Diferente. A ver, ¿cuántos autos te compró? 12. A ver, ¿qué 19, marca? 19. Que 19. Te... Renault. 19. ¿Qué te compró? ¿Qué auto tiene la mina? Ya está. Fácil. Pero viste que... Hasta yo voy, le digo. Pero viste cómo son las cosas. Y ahí se dio a conocer. ¿Te acordás que estaban las fotos de Agustina Campfer en paños menores? Que habían sido. Bueno, se conoce. No, que estaban. ¿Dónde estaban las fotos? ¿Dónde estaban las fotos? En las computadoras. ¿Y por qué debe tener algún videito porno con ella? Ahora va a aparecer el video porno. El video Hollywood. Agustina Campfer no me disgustaría. Pero a Boudou, con ese mastodonte. Y debe ser como. Medio bobón. Como la foto de una ropa vieja. Una foto. ¿Viste la ropa vieja? Es una mezcolanza de pedazos de cosas. Debe ser eso. ¿Qué? O así, ¿viste? Un tipo foca. Claro. Va a decir, mirá, un documental de la foca. Claro. No. Claro. Déjenlo. Ese es el tema. Por eso está preocupada. Tiene fotos. Ya sabe, señora, si usted se filma con su marido. No lo ponga en la computadora. No lo ponga en la computadora. O bórrelo. Y tampoco. No, porque viene el técnico. Te queda. Y te queda. El técnico ¿qué hace cuando va a arreglarte la computadora? Lo primero que se fija es el historial de internet. El historial de internet lo primero que hace, porque dice, se fija, si tiene películas parna, sí. Dice, ya está. Entonces empieza pero a investigar. No se filme. Yo te digo, con el Héctor no lo filmamos. No. No, porque parece un documental del National Geographic. ¿Cierto? Ustedes lo filmaban en Super 8. Claro, aparte. Pero aparte un video nuestro. Es como un video del Discovery, de Animal Planet. Pero bueno, uno porque ya... Pero antes, cuando uno estaba en no, otra pero cosa, no había, no. Sí, pero no había. No te tirés abajo. No, pará. En mis épocas mozas no había. Lo único que había era el cassette para escuchar el... Claro, tenías que poner trípode, tenías que poner la cosa, claro, no. Y uno atrás, viste, claro. Dándole la mano. No, tampoco tanto, pero nada, no había. Ahora una filmación, una foto, lo íntimo. Del celular. Lo tenés, el celular lo usas de despertador, lo tenés en la mesita de luz. Viste, no hay que poner el celular cargando al lado del tuyo. ¿Por qué? Dice que te morís. Tampoco así, te lo mucha poner. Radiación. Dice que. Dice que no te podés poner en el bolsillo porque. El bolsillo adelante porque quedas estéril, pero cada vez hay más embarazadas. Así que para mí no es cierto. Yo el primer celular lo tuve en 1998. ¿Y viste que las chicas se lo ponen en las lolas al celular? Dice que tampoco. Tampoco, pues la separa. Es cancerígeno. Pero viste que ahora inventaron un celular que es el flex, no sé cuánto que es. Ah, oh, eso me flexible. Vendría tan bien. Yo, si te cae, yo lo ¿viste? Venzo igual. Te digo. Es flexible y curvo. O sea, es curvo, ¿viste? Y si es flexible, toma. No, no, pero ya después. Tiene la forma curva. Sí, sí. Ah, y aparte, es flexible. Y si se te cae, no se rompe. Y no cae así, como una palangana. ¿Qué más? Bueno, basta. Entre gritos e insultos, Amado viajó a Turquía. Claro, porque se ve que tenía que... Porque tenía, viste que Amado lo que hace dos cosas, o roba o viaja. Sí. Bueno, le tocó viajar. ¿Y por qué se gritos? Ve que no fue, no, viste como que si mueven algún avión de la del gobierno nacional, donde vaya lo agarran los fondos buitre, entonces tiene que viajar por línea común. Y empezaron a insultarlo en Ezeiza, le dijeron. Le hace bullying. Menos de lindo, le dijeron todo. La gente, si él va a un restaurante. Hace bullying. Se van o empiezan a golpear la. No, desalojan el sector y. Porque no. No lo quieren cagar a palos. No, le hacen bullying, está muy bien. Le hacen bullying. ¿Qué más? Bueno, sigue el debate por la ley de abastecimiento, ya tiene dictamen de comisión. La ley de abastecimiento, esa cosa que la semana pasada, sin ir más lejos, el programa PPT de Jorge Lanata y en Canal 13 dio una similitud, ¿por qué no?, vista del futuro. Donde fue a un equipo de él fue a Venezuela y mostraban lo que nosotros estábamos reflejando la semana pasada, esto de que ahora para comprar en Venezuela iban a tomar las huellas dactilares, como o para sea que no te equivoques, no vayas, claro. No digas ay me olvidé de comprar no, la leche, olvidate, no, pues ya te olvidaste todo, sí. Es no como puedes... cuando donde vivo yo, ¿no? Que te olvidaste de la sé sal que me da y la así, bueno, es como comes... el molinete, ¿te acordás del molinete del colectivo? Pasabas una vez. Pues, ya está, olvídate. No digas, ay, me equivoqué, no, y volver para no, atrás. No. Porque estaba Don Perlita ahí y te pegaba en no, la mano. No, pero aparte que estaba ahí. Sí. Que no, sí, vos sí, te tirabas sí, para sí, atrás sí. Y no podías arrepentirte. No podía. Y esto es como lo mismo. Bueno, la cuestión es que... Si vas al súper, andá y compra todo, porque no puedes... Es por eso te digo, es como cuando donde vos no yo... No te olvides te olvidaste nada. La sal y comes sin sal por dos días, porque hasta que vas hasta, de nuevo... No, es que hasta el otro día no podés ir a comprar no, la sal. No. Bueno, la cuestión es que... ¿Pero por qué hace esto? La ley de abastecimiento claro, que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner, que no, la llevó. No, pero ¿por qué esto de no dejar que la gente consuma? Que y porque la, lo no que hay. Pasa es que Venezuela no es un país productor, todo lo que tiene lo importa. Entonces, como no hay plata, no hay comida, entonces tiene que restringir. La cuestión ¿y también nosotros es, qué vamos a hacer? Y lo que pasa es que acá en la Argentina, lo que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner. Lejos de lo que está proponiendo Kicillof y mucha gente, o sea, haz lo que yo digo más no lo que yo hago. Dice que la economía va a explotar por el tema de las exportaciones, porque el consumo interno, etcétera, etcétera. Y sin ir más lejos, la semana pasada se prohibió la exportación de carne. Claro. O sea, los quesos, por ejemplo, estaban hablando productores de quesos que decían, no podemos exportar. Pero tampoco porque está vendiendo. Cerrada la exportación. Pero más allá de eso, cuando le autorizan la exportación, que se la autorizan a cuenta gotas, le autorizan cierta cantidad de materia para exportar a vencerse en 15 días. O sea, Claro. Que del exterior le dicen, no, hermano, la verdad que por 15 días no te voy a recibir esto. Que ya está a punto de vencerse. Ahora... lo que sucede es que acá, bueno, con esta ley de abastecimiento, lo que está queriendo hacer el gobierno es intervenir más las empresas, decir que poner precios máximos, dar la potestad. ¿Es cierto que bajó la carne? ¿A dónde? Subió la carne en todos lados. Bueno, eso, ¿no? El camión bajó, sí, del camión bajó, pero no. Dicen que era la onda esta era bajar los precios para que la gente. Al contrario, subió más. Pero también lo que se exporta no es lo que se consume acá tampoco. A ver, bueno, más allá de eso, digamos que decíamos que la ley de abastecimiento, muchas de las cosas que tiene es dar la potestad a los gobernadores, el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a poner precios máximos. O sea, ¿qué quiere decir? Vos, por ejemplo, decís, bueno, voy a comprar una manteca y en la provincia de Buenos Aires sale, no sé, el paquetito de 200 gramos... 20 pesos. Pero te puedes cruzar del otro lado de la General Paz y te sale 15. Entonces van a yo me voy a mudar a Liniers. ¿Qué crees que te diga? Pero bueno, más allá de eso, también hay otras cosas como el intervencionismo del Estado con las empresas privadas. Bueno, de hecho, hay un documento que lo decíamos la semana pasada, que la Cámara Argentina de Empresas, la CAME, subió, ¿no? Y empezó a decir que si esto sale a la luz, o sea, se hace la ley, está viciada de artículos anticonstitucionales. O sea, que mucho de lo que se dice detrás de bambalinas es que, bueno, como que lo van a aprobar los de... Porque muchos de los que están... O sea, recordemos que este gobierno se está casi yendo y no está quedándose, y muchos están viendo dónde van a ir a parar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para no quedarse afuera... más que nada el peronismo que se va mutando, lo que hace es decir, bueno, yo la apruebo total, cuando salga va a pasar como la ley de la ley esta de comunicación audiovisual, que va a estar apelada. Mirate. Etcétera, etcétera, y como no va a haber nadie que del otro lado que diga que no, entonces va a caerse la ley. Pero bueno, la cuestión es que son cosas que van distrayendo la atención para que... Mirate. Bueno, por un lado dicen sí, porque con esto vamos a controlar los precios, vamos a controlar la inflación, y por otro lado, viste, todo lo que se ha hecho hasta ahora no sirve. No. Y hablando de la carne, que vos decías, si sube o no sube, si bajó o si no bajó, uno de los principales dueños de frigoríficos de la Argentina, que este tal Brucese, que era amigo de Moreno, de Guillermo Moreno, que estaba a cargo de la carne para todos, ¿se acuerda? Sí. Esa carne que tenía que hervirla 11 años para que esté blanda. Bueno, pero comprabas la garrafa barata y... Claro, por eso. La cuestión es que se fue del gobierno y dijo que no funcionó. Animal cansado es eso. ¿En Brucese? No. La carne dura. O la carne. ¿Ah? La carne dura. Porque tenés que... Estresado. Tenés que... Claro. Porque está todo... es así. Por eso la carne es dura. Claro. Porque al animal, yo te cuento, sí, lo llevan al matadero y en el transcurso del viaje de Liniers al coso se estresa el animal. Se estresa y se contractura todo. Entonces lo dejan pastar uno o dos días. Claro, que se baje los nervios y ahí te comes uno asado. Claro, pero el tema es que los hacen cagar apenas bajan del... Claro. Buah. Pobrecito, te comes lo asado. Dejate, basta. Uy, ahora se convirtió en vegano. Viste que está en coso, es vegano. Y bueno, y también todas las plantitas que tiene atrás, ya la huerta que tiene. Bueno, en lo que va del año, ya cerraron 700 restaurantes. Sí, desde el fin de 2013 a esta parte, 700. Al razón de casi... ¿No se puede ir a comer? No, fuera. No, está imposible. O sea, lo pensás, lo que sí está... proliferando, a ver, el digamos lo siguiente, el paso. Los fast food, los locales de comida rápida. ¿Y por qué es más barato? Pero está más barato, pero ¿qué es lo que sucede? Antes al local de comidas rápidas iba la gente de clase media baja. ¿A dónde? Podía llegar a ir a un Mac, a un Berber. No, baja no. Clase media. Clase media. Bueno, porque era caro. Ese, claro. Es que antes era caro ir a comer al Mac, ponele. Está bien, pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Ahora vos ves que la gente que está concurriendo más a los locales de comida rápida eran los que antes tal vez salían a comer, qué sé yo, una vez cada tanto al mediodía, decía, bueno, barato. Voy a comer un menú ejecutivo en algún lado. Bueno, ahora se está pululando por eso. ¿Cómo se van achicando los gastos y cada vez la gente se va achicando y amoldando a otra realidad? Un menú ejecutivo está más o menos 140 pesos, ponele. Y un menú mediano de esos que... Y aparte largaron muchas promos. Promociones, si 2x1. Si vos tenés el menú, qué sé yo, habla el Mac, que está 80, 90 pesos, tenés un menú que está 50 mangos. Claro. O te venden la hamburguesita sola a 25 pesos, uh-huh, ponele. Sí. Y hoy por hoy es más barato. Vamos a terminar todos con un colesterol asqueroso. Gordos. Gordos y colesteroludos. Pero vamos a parecernos más a los yanquis. Bueno, ¿viste? Fíjate tanto el capitalismo por cómo ha llegado. Por donde nos vamos a parecer a ellos. Qué lindo. Son más feos. Mary and Mary's. Ay, Mary's. Por favor. Bueno, Los depósitos en pesos cayeron en este último mes. Claro, más de 3.100 millones de pesos no fueron renovados en los plazos fijos. Porque, claro, la gente dice, a ver, digamos, ¿cuánto da un plazo fijo de interés? 20% como, sí, como locura, que se aumentó ahora, porque estaban 17, 18, 19, y el Banco Central, para evitar que esos pesos sean cambiados por dólares, dijo, vamos a aumentar la tasa de interés para que la gente no se pase al dólar. Un punto. Claro, el dólar, hablando del dólar negro, ¿no? Desde, sí, desde el principio de año hasta ahora, tuvo una devaluación oficial de más del 40%. Sí. Y ni hablar desde el blue. Entonces, la gente que va a decir, no, pongo la plata en el banco. Bueno, todo esto es que si sube la tasa de interés para los plazos fijos, también sube la tasa de interés para los intereses de los créditos tomados. O sea, es toda una cosa que no saben cómo contener. No, y el dólar ahora está 4.50 casi. No. 14.50. Bueno, el costo de la vida aumentó. Ahora una familia tipo necesita unos 9.022 pesos. 9.022 pesos. Eso para la gente que no alquila. Claro. La gente que alquila, o sea, y los sueldos, después dice que Peter Lynch que es todo político, los paros, etcétera, etcétera, porque lo que cubre el tema de impuestos a las ganancias es para nada más que el 10% de los trabajadores. Claro, si la mayoría gana como mucho 3 lucas 600. No llegás ni en pedo. Vos fijate la canasta donde incluye todo. Ahora, si vamos a la canasta básica, y según si la mide el INDECO o la miden empresas privadas, va a variar. Yo te digo que la gente cambió mucho. Los hábitos. Los hábitos de comida, los hábitos de salida, los hábitos hasta los hábitos de limpieza. De limpieza. O sea, yo me acuerdo que en otras épocas que te compraba lo último en tecnología de limpieza, lo último en. O sea, porque me encantaba el perfumito, el olor, la marca. Sí, sí, sí. Ahora que desinfecta. Hoy no, nada, lavandina. Claro, que desinfecta. Lavandina, detergentes. Y así te recortás de un montón de lados. Sí, sí, sí. Y así, o sea, todo no alcanza. Yo el otro día estaba pensando en el consumo de carne en mi familia. Yo bajé el consumo de carne en mi familia y en un 70%. Bueno, y de hecho... ¡Es mucho! Es una bestialidad. Y mucha gente un se 70%. Ha pasado... Y mucha gente se ha pasado al pollo. Al pollo, a la pasta, los hidratos de carbono. A la verdura. Bueno, en el caso de nosotros consumimos verdura. Pero verdura también es... A ver, es un clásico una vez por semana... que haya en casa una tarta que sea de verdura, pero con una lata, a ver, y una lata de lomito de atún que está, también. Está 30 mangos, 35 pesos, pero haces una tarta, claro, que va a huevo, o sea, no es barato porque tenés bueno, que comer todo, y hablando todo de lo que tenés esto, que poner para vos, que fíjate, por lo menos te estamos llene. Hablando de una lata de atún, estamos, ¿sí?, hablando del pollo, y uno que tiene hijos en crecimiento. Olvídate. Vos no tanto porque ya están ya en una edad ya más. Pero no, te estoy los diciendo míos, por el tema de las, no, de, los de las hormonas. No, te estoy diciendo eso. Jamás por el me tema valió. De las hormonas. Y es un clásico. En la mayoría de los padres que pueden, pues hagamos eso, que podemos darle de comer a nuestros, ¿sí?, hijos, lo que real, más o menos mantener una dieta. Y las todas las hormonas de crecimiento que tiene el pollo pasan a nuestro cuerpo. Nosotros que somos grandes no pasa nada. Sí, o sea, no. Sí, pasa. Pasa porque, de hecho, después yo vamos a hacer. Yo engordé 10 kilos. Pero más allá de eso. Comer pollo. Pues todo el pollo. No, pero más allá de eso, los chicos chiquitos están teniendo. Hay muchos problemas de obesidad. Pero también problemas no. de hormonas, por ejemplo, chicos con vello, ya púbico o vello. ¿Lo mío qué es? Por comer pollo. Por comer pollo. O vello en general, problemas de crecimiento. Y de hecho, fíjense, algo escabroso, ¿no? Pero hay para decirlo. Antes, cuando alguien se moría, lo enterraban y tenían que esperar 5 o 6 años para levantarlo. Ahora tienen que esperar un poco más porque con la cantidad de conservantes que hay, los cuerpos no. O por ejemplo, si vas a llevar a alguien al crematorio. Se momifica, tal cual. Se momifica. Bueno, se momifica. ¿Qué más? Pero en serio, fuera de joda, ¿no? O sea, yo me doy cuenta en lo que bajamos el consumo de carne. Y a ver, Y yo bajé el consumo de carne por, también un poco por elección. Sí, sí, o sea, sí, por sí, decir, sí. El capricho de no voy a comprar, no te voy a... Tal cual. O sea, en muchos hogares el es clásico no asadito puede. Del domingo, el uh-huh. clásico asado del domingo... No existe hace mucho no tiempo. No está. O sea, es más, cuando sentimos olor a parrilla, ¿qué decimos? Oh. ¡Qué hijo de puta! Sí, es más, la persona corre riesgo a ser secuestrado. Hace apología. Apología. ¿Qué más? Bueno, la culpa de que la economía esté como está la tiene la economía mundial, dijo Axel. Oy, claro, por eso, es el viento de cola, empezó a decir, bla, bla, bla. Claro, es el bullying. El bullying que nos está... Dice que no es la sola Argentina que no anda, que anda mal, que anda para el culo. Es todos lados. No, mal de muchos. Mal de muchos. Buah. Buah. Y también dijo, ya que estaba hablando boludeces, dijo que los que no votan el proyecto del gobierno transforman al Congreso en la escribanía de Griesa. Claro, estamos hablando de Griesa. ¿Por qué tanta metáfora? Tanta porque pelota. Estamos hablando del tema este de que Cristina Kirchner haciendo una suerte de... O sea, decir, bueno, yo me una jugada política si las hay, ¿no? ¿Por qué? Porque lanza este proyecto al Congreso sí. para decir que cambiar el lugar de pago de los bonis, de los bonos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la consigna patria o buitres, claro, los que no votan este proyecto o los que se abstienen quedan como entregadores, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? A todo esto... Axel Kicillof fue al Congreso a defender este proyecto. Y lejos de desmentir que el Congreso, como todos sabemos, es una escribanía del gobierno, del gobierno central, del gobierno nacional, dice, tanto que hablaban ustedes que esto es una escribanía de gobierno, ahora va a pasar a ser una escribanía de Griesa si no sale este... Nunca desmintió que sea una escribanía. Eso es lo peor de todo. ¿Qué más? Y bueno, y tenemos la salvación. ¿La salvación? ¿De quién? La solución. Rápidamente. ¿De quién? ¿De quién? Mesa. Masa. Masa. Aplauda. Masa que más aplauda. Masa que más aplauda. Masa que más aplauda y nos va a salvar. Levanta la burra. Levanta la burra, tenés razón. Masa dice tener la solución para la deuda. Es como, ¿se acuerdas? El Colorado de Narváez. Es genial. ¿No tenía la solución para la inseguridad? Sí. Yo tengo un plan, decía. Yo tengo un plan. Wow. No pero sé. Más amenazó y ya está. Masa dijo que va a tener sí. Que tiene el plan. Yo tengo la solución. Yo tengo fe. Encima se pone lindo, ¿viste? Porque él se pone bravo. Entonces saca pechío. Bueno, entonces le dijeron, ¿cuál es el problema? No, lo va a explicar la Vacna. Y la Vacna, que es el precursor, que hizo el quilombo todo este. Que ahora... Entonces la Vacna. Este que es más experiencia. Que es de hacer quilombo. La Vacna dijo: bueno, señores y señores, sí, lo que la idea es proteger al 93% que ingresó al canje de deuda y que tienen los bonos, hay que protegerlos a ellos y hay que tratar de ver la solución para pagar a ese 7% restante. Y lo mismo que está haciendo el gobierno. Pero quiere más. Pagar en otro lado. Sí. ¿No? Quiere pagar en Francia. Claro, en lugar de pagar acá en Argentina, él dice que paguemos en Uruguay, por ejemplo. En Uruguay, en Francia. Que salgamos de la jurisdicción neoyorquina. Que paguen en Venezuela. Gran puente. Sí. Acá. Oh. Bueno, ¿qué más? El gran salto esperado. No, pará. ¿Leíste lo de Griesa? Sí, o estaba más abajo. Ah, listo, no estaba más abajo. Momentito. Sí. El gran salto esperado, Facu Moyano y Rodríguez Sá. ¿Está en dónde? ¿Ya son? Sí, rápidamente. ¡Oh! Masa que más aplauda. Nos tendría que pagar Masa por esto. ¿Y viste los restaurantes cuando entran? No podés, chavo. No, que el cumpleaños 15. Con la mesa de dulces. ¿Quién entraba primero adelante? Facundito Mayano arriba de un camioncito. Son masitas finas. O mejor dicho, adelante Rodríguez estaba faltando y poniendo luces. Y tirando pétalos de rosa. Moyanito cobrando peaje. Claro. Fiesta y cumpleaños de 15, es esto. Van entrando todos con las bandejitas. Qué cosa. Qué lindo. Ahora somos todos masistas. ¿Y por qué Rodríguez A? Sí, Rodríguez A. Porque que está lindo. Querías, se hizo voto, vos lo viste en la foto. Qué bueno. Bueno, lo que pasa es que más que como dice el otro infeliz lo pensaba, no lo dice, pero lo piensa el otro infeliz. ¿Ves? Ahora me tiento de votar a Massa. ¿Te das cuenta? Porque ya está Rodríguez. Pero bueno, la ¿viste cómo te van a convencer? me pasa eso. Dice que bueno, dice, entre el otro infeliz que está con los extraterrestres, que se postuló tantas veces, es yo genial, que fui presidente genial. Y se me acabó la pila de consolador, digo, de no. Las pilas rápido. Sí, pues lo echaron. Pobre. Dice, vamos a. No, pero fuera de joda, las mejores calles son las de San Luis. Y las mejores luces. A ver, las luces. Acá que se corta. Señora, vaya a San Luis. A San Luis. Acá que se cortó la luz, estábamos con frío. Olvídate. Y se cortó la luz. Wow. ¿Qué más? Bueno, a ver. Ay. Massa, el gran salto. Tinelli se enojó con los políticos. Ay, claro. Qué hambre que tiene. No, porque salió así. Se enojó con la presidenta. Insa Urralde. No, no va el programa. Bueno, pero Insa Urralde declaróse que él ya no iba a ir nunca más a programas populachos, porque la verdad que. Ese día bailaba la Jessica Chirio. Entonces le pasa factura a Jessica. Y Jessica le dijo, no fue Martincito. Fue alguien de Martincito, pero no fue. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que Tinelli, o sea, el público vota a Tinelli, pareciese, ¿no? Pareciese. Porque acordémonos que quien ganó en el 2009, el Colorado, que todavía falta el plan. Sí. Él tenía el plan. Yo tengo un plan, dijo. Voy a Tinelli, me dijo ridiculizar y ahora está eterno ahí en la banca. Otro que va a pasarse a las filas de Massa. Bueno, más allá de eso. ¿A las filas de quién? Massa. Massa. Massa. Massa. Hay que estar atento. Bueno. Hay que estar muy atento con el dedito. Lo tendría que pagar más. Vamos a buscar el Facebook de más, algo de eso. Vamos a mandarle el programa. Vamos a mandarle para que vea que nosotros trabajamos en serio. Le estamos haciendo campaña. Ay, no, no, no, tenemos que hacer campaña. Tiene que pagarnos. Sí. Yo necesito nosotros trabajo. Nosotros somos altamente corruptibles. Altamente corruptibles, lo dijimos. Que venga quien venga. Pero más, vos fíjate. Más se tiene la gana. Mira, si nos tiene que pagar más y nos tiene que pagar el Papa Francisco, no. Bueno, lo que pasa es que es así. Bueno, entonces Insa Urralde salió, dice, no es así, lo dijeron algunos colaboradores. Claro, se conoce que los del Frente para la Victoria le están tirando tierra, porque viste que está jugando a dos puntas, sí. Insa Urralde, que está con Massa, que está con Cristina, está estiriqueando. Se va a quedar sin el pan y sin la claro, torta. Claro, y dentro de lo que es el masismo, el que está como loco, loca, es nada más ni nada menos que Felipe Solá. Felipe Solá, ya fuiste gobernador. Porque quiere ser gobernador. Y, otra vez, bueno, Felipe. Buen sueldo. Claro. Bueno, la cuestión es que dentro de las filas de Kirchnerismo mandaron esto, entonces Tinelli se enojó feo. Y empezó a decir, sí, porque no viene ni esto, no viene. Y dentro de los medios de comunicación decían, claro, lo que pasa es que están los programas políticos que están en el cable, dicen, acá casi no vienen. ¿Dónde van? A Tinelli, ¿dónde van? A Intratables, ¿dónde van? O sea, y al 678 no quiere ir nadie. Para, esta sí que no la sabía. A ver. Sabía del traslado, pero esta no. Bueno. ¿La señora quiere trasladar la capital a Santiago del Estero? Mitsubishi, porque es la ¿Qué auto tienen? ¿Qué camioneta tienen los santiagueños? La Mitsubishi. Sí, porque ¡a Santiago del Estero! ¡Santiago del Estero! ¡Qué bueno! Pero la gente te saca cagando. Ellos que viven tan tranquilos allá. Le mandá la capital allá. Dice, vamos allá. Pero a Cristina no le queda cerca para ir a la casa. Bueno, pero lo que pasa es que ella va a descansar los fines de semana. Cristina fue a inaugurar las Torres Gemelas de Cosa. ¿De dónde? De Santiago de Santiago del Estero. ¿Dónde Torres Gemelas? Dos Torres Gemelas hicieron en Santiago del Estero. Sí, sí. se abren al cielo. Sí. Entre medio todas casitas bajas, bajas, bajas, bajas. Doctor, ahí ven. ¡Akareski! ¡Adentro! ¡Adentro! Cuando me fui para Santiago todo el camino lloré. Déjalo ahí. Lloré sin saber por qué. Déjalo ahí. Pero yo les aseguro que si era de vientre duro ese día floje. Parece que sí. No. Un beso a todos los amigos santiagueños. Quiero no estar escuchando. Pero ojalá que le lleven la capital. Te van a olvidar. Ellos viven tranquilos. Y vas a llevar este quilombo. Ya. ¿Qué es lo que nos van a hacer bullying los santiagueños? Vos fijate que es así. El día de mañana, ¿no? Mañana domingo, en Santiago del Estero, vos fijate lo que hace Cristina. Va a inaugurar a Santiago del Estero en esta semana. Sí. Dos torres para decir, mira cómo está progresando Santiago del Estero. Y queremos trasladar la capital a un lugar céntrico. ¿Por qué no sería Santiago del Estero? Santiago del Estero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dijo. ¿Por qué no? Pero fíjate el espaldarazo que le da a todo lo que es la familia Zamora, porque mañana hay elecciones de no sé cuántas intendencias, la gran mayoría de las intendencias sí. De Santiago del Estero tienen mañana elecciones. Y hay un gran apoyo desde la presidencia a la gente que está a favor de la familia Zamora. Esto fue tomado por los medios de comunicación como que Cristina quiere llevar la capital allá. Ella lo que había propuesto es que ya es hora de pensar que la Argentina tiene que tener un punto estratégico que no sea ya el puerto para el tema de la... Macri estaba como loco. Dice, yo me voy a tener que ir a Santiago del Estero. ¡Tipo en él! Decí que me hicieron estas dos. Estas torres, boludo. Bueno, la cuestión es que no, le dijeron Macri, no. Lo que van a seguir... No, querido, vos quedate acá. O sea, es un punto estratégico porque es el centro de Argentina donde estamos. O sea, un punto estratégico del Atlántico y un punto estratégico del Pacífico. Está bien, pero para pasar al Pacífico hay que pasar por Chile. Chile te va a cobrar 11.500 impuestos. Pero más allá de eso... Dice que la Argentina va a explotar, no por en lo que es producción, etcétera, etcétera. Entonces, un lugar, un punto estratégico sería para manejar toda esta situación, es una provincia céntrica y no le iba a dar el gusto a De La Sota, que está en contra. Vamos a ir a Santiago del Estero. Claro. Así que, pero bueno, la cuestión es que vuelve el proyecto de. ¿Vos te acordás cuando se iba a Viedma? ¿Te acordás cuando se iba a Viedma? Viedma. Carmen de Patagones. Ah, era ya estábamos allá. Yo estaba triste. En el 87, recuerdo. Ya estábamos allá. Pasó nada, menos a Santiago del Estero. Perdonen, muchachos, que les pinchemos el globo. No, ellos contentos. Bueno, no se sabe cuándo llegó, pero está entrenando a diputados. ¿Sabés quién? ¿Quién? ¿Quién? El hijo de Maduro. Vino con ¿qué pasó con el que dijo que te amaba? No me digas. ¿Acaso se fue? Apareció el hijo de Maduro. Pero lo más lindo es que en Migraciones no figura que haya entrado en algún momento. ¿Cómo? Apareció. Viste que dice que en el 2025 va a haber una suerte de teletransportación. Sí. Bueno, se ve que Maduro ya la tiene, porque no pasó nunca por Migraciones. Y está acá entrenando. Está acá. Oficialmente, ¿entrenando con qué? Oficialmente se dio a conocer que estaba a partir del lunes, pero el sábado, y esta es una primicia también, porque la verdad que nadie sabía, Tayana, el ex canciller, sí, se largó. Como candidato, precandidato por el Frente de la Victoria a ser presidente. Ajá. Tayana. Bueno. Y estaba ahí en un acto en Ferro. Ahí está. ¿Qué es eso? Se copa. La cumbia del pajarito. Bueno, la cuestión es que llegó Tayana y estaba. ¡Ah! Los mirlos. Estaba Tayana y está entrenando para hacer el trencito. Bueno, Tayana, claro, que es el candidato de lo que es el movimiento Evita, que se está separando, viste que ahora se está decantando todo, sí. Separando de lo que es el movimiento Unidos Organizados, está ahí lanzando a su precandidato, que es Tayana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene ahí, qué sé yo, están hablando y le dijeron, che, está el hijo de Maduro. Dice, y quiere hablar. De acá, dijo Tayana, de acá en más lo voy a pensar. Y no lo dejó hablar. Claro, que lo iba a cerrar. Él se estaba lanzando. De por sí que no lo conoce nadie. Y encima, ahora que... No, entonces agarró, no lo dejó. Pero se conoce que vino a entrenar a diputados ultra acá para ver qué es lo que, cómo se tiene que gobernar y legislar según los preceptos, los preceptos pajariles de Maduro. Él dijo que vino, que te en digo, realidad me resulta muy sospechosa esta visita. ¿Dónde está parando? Bueno, a todos los hoteles no, estaba en la casa del canciller. Del embajador de Venezuela, y también empezó a trascender que este muchacho dijo que no, que él no había venido para hacer nada, vino a visitar a unos amigos. Pobre. La amistad, los lazos. Esto va a traer cola. No sé. Me parece raro. La valija de Antonini Wilson. Vos, ¿qué esto, más? Te acordate que trae cola. Bueno, el caso de la empresa montada en Misiones para seguir al gobernador por Facebook. Sí, ahí estaba. Maurice Clos hizo una página de Facebook. Sí. Y tenía un montón de me gusta, compartir. Claro, dice, no le daba el número de cantidad de habitantes en el país. En el país. Se dio a conocer que había una 70 empresa. 70 millones de amigos. ¿Eh? Una empresa que estaba pura y exclusivamente dedicada a poner me gusta. Dice, vamos a poner esto. Hay un celular que está jodiendo. ¿El tuyo? No, el mío te lo tengo lejos. No tiene nada que ver. Bueno, la cuestión. Ahí la... Y se lo acercó, aprovechó. Así que bueno, se dio a conocer que yo me voy a poner. Digo, yo que estoy. Digo, ¿cuánto nos puedo? Vos que estás buscando. Me gusta. Es como el pajarito de los Simpsons, te puedo creer. Que sí. Viste que para habilitar una página te dicen si pones, si consigo no sé cuántos me gusta. Sí. Buah. ¿Qué más? La verdad sobre un hombre que raptó a su ex durante 7 horas. Claro, esto la fue opacada por una noticia. ¿Qué pasó? O sea, el miércoles, a la última hora, un hombre que tenía una perimetral no cumplida, con casi todas y cada una de las perimetrales que están puestas, que hostigaba a su mujer, a su ex mujer, la golpeaba, etcétera, etcétera, fue a un local, un maxi kiosco donde trabajaba esta chica y la tomó de rehén. Bueno, un operativo de 7 horas y se había dado a conocer que se había suicidado. Sí. Bueno, la realidad no es esa. Lo mató la policía. Así que, pero bueno, son cosas que pasan. No, lo que se deja traslucir es que lo desprotegida que está la gente, si hablamos porque, de seguridad, imagínate sí. una perimetral que se iba a hacer cumplida. Esto es la muerte por inseguridad de la semana. Claro, en Morón se dio a conocer una chica de 15 años que salía al recreo, ¿no? Sí. Y recibe un balazo. ¿De dónde? De la calle. Desde la calle. Claro, y de una 9 milímetros, que no se sabe todavía si es de la policía, que estaba persiguiendo a dos personas, de las cuales capturó a una, en un robo. O fíjate qué buena que está entrenada la seguridad argentina, ¿no? Sí, Dios. Esta chica salió al final, un recreo y comerte un balazo. Y murió. Dios. Y ayer, sin ir más lejos, una nena de 5 años recibió un balazo. O sea, le arrasó una bala en la cara en el patio de la casa. Así que... No. Después quieren la policía comunal, ¿no? ¿Qué más? Desaparecieron 4 argentinos en el mar de Brasil. Un oftalmólogo, el oftalmólogo que descubrió la cura para la presbicia, sí. Se fue con el yerno y 2 amigos más en velero, salieron de San Fernando y van a Brasil. Sí. Como el náufrago. Quedaron ahí, pobre. ¿Qué ganas de pelotudear? ¿Por qué tomás un crucero? ¿Pero cómo? ¿No aparecieron más? No aparecieron, agarró la tormenta. No. Sí. Dicen que había un buque que lo habías visto a lo lejos. Desde lejos. ¿Pero no vos se sabés ve lo que es un velero en un océano? No, ¿no? ¿Sabés nada? ¿Qué ves? ¿Un trapito? Nada. Ah, Ay, qué triste, qué morir triste. Ahogado. Vos que capaz que lo encuentran. Sí. ¿No habrá ido hasta el Triángulo de las Bermudas? Mm. ¿Sabes que el otro día me vi un informe de eso? Que desaparecen. ¿Viste lo que? Para mí está la pirámide abajo. ¿Está la pirámide de Egipto? Sí. No, no. ¿Viste Versus sí. Alien Depredador? Sí. ¿Qué más? Dale. Ay, que se nos va el tiempo. Y bueno, yo vi esa película y... Porque dale. Yo creo... Te queda mal. Yo creo, no, yo creo que vino alguna vez... Sí. Acá nos domesticaron. En Egipto lo trajeron a... Y en México. En México también. Todo. Para mí, sí. ¿Qué más? Bueno, siguió en el tapete el cruce entre la nata y Flor de la Vega. No hubo... O sea, estas cosas que van tapando una cosa a la otra, ¿no? Tapando. Ya de por sí que la nata había pedido disculpas. Y dijo la nata, a mí no me van a decir hacer decir que Florencia de la Vega es mujer. Es un travesti. Ahí... Le pido disculpas por haberle dicho que no era sí, padre. ¡Ay, sí! ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo le va, señor, señora, abuela, abuela, madre. Tortita, mariquita, que está pero, en tu casa? ¿No? Ahora... Sí, bueno, nada más vale. ¿Pero qué pretenden? No. Que él diga, ay, sos re mujer. Que claro. Yo. A ver, cada uno puede opinar lo que quiera. Aparte, ella... Lo que está mal es que se meta con cuestiones muy personales. Y de hecho, ha pedido disculpas. Y que pegan en el sentimiento de ha la pedido persona. Disculpas por eso. Mal. Dejá ahora, ese celular. Ahora, Flor de la B sacó una carta para decir en repudio. Y todo bueno, convengamos que le sirve de prensa también. Porque Flor de la B así. Estamos no tenía en prácticamente mes 9, en diciembre arrancan con los espectáculos y todo y también. Y no sabe dónde está, ¿viste? Porque no renovó con la gorda Miss Peggy, la otra, ¿cómo se llama? La gorda, ¿cómo se llama? ¿Quién? Barbieri. No arregló con ella. Iba a hacer otra cosa. Pero igual, esto también sirve de publicidad. De prensa. Y bueno, y la nata empezó a decir... Bueno, la nata le va a hacer juicio a... ¿A quién? A Grandinetti, que dijo que era un flor de pelotudo. Pero ahí no está discriminando. Así que bueno, la cuestión es que... Bueno, todo esto pasó esta semana. Pero más allá de eso decimos... Dejate de joder, digo... Todos los actores ultra K que salieron a pegarle a la nata no hablan de toda la mierda que estamos hablando nosotros. No. Ahora sí, la nata dice, Flor de la B no es madre, es padre. Sí, uy, ¿para qué? No, bueno. Pero ¿qué le podemos estamos rodeados. Hablando de tanta gente que malversa fondos, gente que es investigada en el exterior, gente que a lo mejor se autopagó, gente que... Que actúa de buena fe, pero... Pero... Bueno. Ellos te roban. Yes, boy. Na, na, na, na, na, na. El King Robson en el área. Original de Mende, Roy Rebelde. De México para el infinito. Yes. Ellos te roban, te roban, te roban ya. Políticos se roban, ya te quieren ya matar. Ellos te roban, te roban, te roban ya. Hay que pararlos. Stop, stop, stop, stop. Me duele ver y escuchar tanta gente que no propone nada nuevo, diferente. Estos políticos y el presidente van engañando siempre a nuestra gente. Ya misma promesa, los cuentos de siempre, mientras se muere la gente inocente. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que pretenden? Se acerca el día en que mi pueblo reviente. Hermanos y hermanas que se ponen a matar, y todo por un mismo por un mismo interés. Poder de ganar, hay poder dirigir. Poder de mandar tropas a asesinar. O hermanos y hermanas que se ponen a matar, y todo por un mismo interés. Poder de ganar, hay poder dirigir. Poder de mandar tropas a asesinar. Ellos te roban, te roban, te roban ya. Políticos se roban, mira, te quieren ya matar. Ellos te roban, te roban, te roban ya. Hay que pararlos, stop, stop, stop, stop. Ellos te roban, te roban, te roban ya. Políticos se roban, mira, te quieren ya matar. Ellos te roban, te roban, te roban ya. Hay que pararlos, stop, stop, stop, stop. Me duele ver y escuchar tanta gente que no propone nada nuevo, diferente. Estos políticos y el presidente van engañando siempre a nuestra gente. Ya misma promesa, los cuentos de siempre, mientras se muere la gente inocente. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que pretenden? Se acerca el día en que mi pueblo reviente. Se roban, te roban, te roban ya. O políticos se roban, mira, te quieren ya matar. Ellos se roban, te roban, te roban ya. Hay que pararlos, stop, stop, stop, stop. Ellos se roban, te roban, te roban ya. Políticos se roban, mira, te quieren ya matar. Ellos se roban, te roban, te roban ya. Hay que pararlos, stop, stop, stop, stop. Que no te miente el presidente, falla, bombo clan. Que no te miente el gobernante, falla, bombo clan. Que no te mientan los políticos, hey, bombo clan, hey, falla, bombo clan. Que no te engañen. Que no te miente el presidente, falla, bombo clan. Que no te miente el gobernante, falla, bombo clan. Que no te mientan los políticos, hey, bombo clan, o falla, bombo clan. Que no te engañen. Ellos se roban, te roban, te roban ya. Políticos se roban, mira, te quieren ya matar. Ellos se roban, te roban, te roban ya. Hay que pararlos, stop, stop, stop, stop. Ellos te roban, te roban, te roban ya. Políticos se roban, mira, te quieren ya matar. Ellos te roban, te roban, te roban ya. Hay que pararlos, stop, stop, stop, stop. Yes. Roban, roban, político, esto es para ti. Deja de robarle a tu pueblo. Tienes que ver por él. Yema. Máximo respect. King Robson en el área. México para el infinito. No más politiqueros. Yeah. Let's. Raza. Yema. Un momento mágico. Una portada. Una portada con música. Tu radio y voz. Radio y voz. Radio Comunitaria FM Ciudad de Trujuy, 105.9 MHz, la onda positiva de la música. Simplemente tu radio y voz. El ABC de los medios de comunicación. En los medios de comunicación se ha conocido un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. El mundo del espectáculo. ¿Mediocres? ¿Cinco años ya? No, ¿qué te va a poner todos mis errores? Los pone. ¿Estás escuchando? Mediocres, mediocres. ¡Escándalo, es lindo! Ya, ya, harto. Basta. Y dice ya, harto. Ya, harto. Escándalo, es lindo. Y dice, oh, dilo. Harto. Astro. Oh. Escándalo. Y dice ya, ya, basta. La nena, viste, está como de novia. ¡Ay, no te puedo creer! Y Héctor se puso celoso. ¡Ay, bien, qué hace, nena, que lo cuide mucho, por favor! Sí, no, pero no. ¿Cómo están las cosas ahora? Que no sea uno de esos chicos que andan con la ceja toda depilada y con el verse. No, ella me dijo que no tiene cejas depiladas. ¡Ay, por suerte! Tampoco que sea Sigismundo. No. Como Laje, como Antonio Laje. No, no, no, no. Porque Laje tiene linda voz, pero tiene uno. Así no que anda sé. De novia, che. ¿Esa qué hace con el andador? ¿Eso qué pasa? No, ¿por qué? Viste que se le vio el andador a Mirta. Ay, ah, pobre. Sí, sí, sí. Y la cadera. No, se le cambiaron el esqueleto. Hasta que se adapte. Vos sabés que anda con el. Yo me traje uno en conmemoración a ella. Ahí está, mirá la nena. Sí, qué lindo. Lindo, hermoso, colorido. Hermoso. Sí. ¿Cómo le va, Elsa? ¿Cómo le va? ¡Hola, Dani! ¿Cómo te va? Ay, mira, el gatito Coco vino con un andador chiquitito también. Pero gatito Coco con ese. Se me travesó. Te falta la efedrina. Yo dije, lo que pasa es que me están de comer. Bueno, está comiendo. Sí, y se me atravesó una amiguita. Ah, la amígdala, qué cosa. Ay, se te traba la amiga ahí que no va ni para atrás ni para adelante. Por favor. No estamos tomando mate, cabrón. Ay, bueno. No, mate no. Prefiero ahogarme. Ay, yo soy como los gatos silvestres. Sí. No, gato no. Oh, Coco. Coco, mira lo que es el andador. El andador de criaturas. Sí, sí. Esto no me anda. No, ha vuelto el matador. ¿Pero es? Gracias, público gente. Pero mi color, he vuelto yo. Qué bonito que está. Ay, bueno, ay, pero Elsa, para. Lo disfrazaste de bebé, tiene un mediocito. Ay, viste puesto. Qué bonito que está con el. Pero con no el era, pero querido. Supuestamente tiene que simular un viejito, no un bebito. No, yo soy un niño toda la vida. Sí, a ver, mi pañalito. ¿Qué? Ay, mira, me cagué y todo. Coco. Ay, él también, mira. No empecemos. Como basta con eso. También a vino con un andador. Trajo un andador aparte para los otros, ¿viste? Tiene el andador aparte. Yo voy a hacer una grave denuncia, porque acá, ahora no está la cámara, pero XB1, nuestro papa, Benedicto. Sí, 16. Cada vez que viene. Sí. Posa sobre nuestra mesa de trabajo. Sí. ¡Oh! No. Hasta. El morcillo. A la gente que ¿qué es ese golpe? Bueno, digamos. ¿Cómo está el santo? A la gente que se une a este programa a en estos tiempos, a lo mejor se imagina que es. Bueno, pero Benedicto, es lo que se imaginan. Es lo que se imaginan, porque no la usó nunca. Claro. Y está como atrofiado. Claro. Y la pone acá. Y lo pone acá para mostrar. Ay, pero lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados y no lo vemos como algo erótico. Ni como algo degenerado. Ni mucho menos. Es santo. Ni tampoco. Es santo. Porque está inmaculado. Te da asco. Pero a la vez te da ternura. Pero es un asco diferente. No es el asco de. No. Porque Elsa le hace upa. Elsa lo tiene, yo le hace provechito. Lo tengo en mi regazo. Y le hace provechito. Y le doy, vamos. Elsa. No, porque es casi como una criatura. Claro. Aparte, mirá, viste la vieja, que lo... La vieja se le hace agua. No. No, es imposible que se te haga agua con eso. Bueno, ¿cómo porque le va Coco? Porque la dimensión es como un matambre arrollado. ¿Qué? No, porque viste que hubo un pescador de 40 kilos. Sí. O sea, con una. Bueno, esto es como un matambre arrollado porque hasta los vegetales se le ven. Bueno. Sin fiesta verde. Ay, Dios, por favor. ¿Cómo te trató el paro, nena? A mí, a usted, Benedicto, ¿cómo lo trató el paro? Ay, basta. Basta. Pero. No, fuera con. Estuvimos. De verdad que te. Estuvimos con el compañero Hugo. ¿Coco? ¿Usted estuvo con Hugo Moyano? Vos sabés que yo soy camionero de la primera hora. La camiseta verde la tengo desde que estábamos en el MTA. Sí. Yo estuve en la quinta. Sí. De allá de San Vicente. Sí. Y nos cagamos a tiro. Coco. Yo soy el locutor oficial. Sí. Con ustedes el compañero. Hugo Moyano. Y el otro. Claro, porque a Barrio Nuevo los menospreciamos. Claro. Está bien. Bueno, es que estamos hartos hoy. Bueno, estamos hartos, hartísimos, asqueados. Yo te diría recontrapodido. Escucha. Ahí vengo yo. ¡Se borró! ¡Ay, tenés que ir para arriba, nena! ¡Ay, se le borró la pantalla! ¡El televisor! ¡Andá para atrás y volvé! ¡Andá para atrás y volvé! ¡Ay, Dios! ¡Se borró! Eso es porque juegan. Anda de nuevo ahí donde dice otra ese. ¡Otra vez! ¡Ahí! ¡Lo estoy viendo ya! ¡Ay, Dios! Ahora ahí dice ver el... ver en línea. Sí, ahí, viste, me sentieron los chicos aquí. Sí. Qué fuerte pesadilla. Qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio. Con esa nora mía. Que vi la novia mía. Que vi la novia mía transformada en un camión. En un camión. En un camión de los camioneros que estuvieron en huelga esta semana. Esta semana en los medios de comunicación desde el lunes hasta el día viernes estuvieron con el tema del paro y nos estuvieron hartos. ¿Qué pasó? Mientras los medios opositores hablaban del alto acatamiento, los oficiales decían que era bajo y que agredían a los colectiveros y estaciones de servicio. Claro, a ver, había dos argentinas totalmente distintas. Una argentina que estaba paralizada el día jueves, ¿no? Paralizada. Y por otro lado, ¿viste esa cuestión, no? Salió Hugo Moyano a decir que, en un principio quería decir que hubo 120% de acatamiento al paro. Sí, sí, sí. Entre tanto, desde el gobierno, Capitanicho decía, iba a salir a decir que había sobreproducción y había 120% de gente activa. Los desocupados estaban trabajando. Bueno, le dijeron, no, bajen un poco la mano. Bueno, los medios de comunicación estaban reflejando eso. Los que podían ver TN mostraban que los estaban todos vacías. Sí. Y cuando Telam, por ejemplo, en lugar de poder de imágenes donde refutaban lo anterior, lo que hablaban era que había mucha agresividad. Agresividad y que había tres colectivos. Dice tres y señala dos. Sí. Bueno, tres. Tres colectivos. Y sigue con los dos. Tres colectivos en Lanús que habían sido agredidos a piedrazos. Sí. Entonces, esas eran las dos argentinas. Empezaron a hablar de. Salió Moyano, como decíamos en un principio, diciendo que hubo un acatamiento del 85%. Entre tanto, Capitanich decía que había un acatamiento de un 25%. Sí. Una brecha bastante grande. Tenías que hacer un promedio y te como que no, ¿viste? Sí. Bueno, la cuestión es que estaban dando por todos lados esto y ¿qué fue la gran noticia? Era el tema de los cortes. Los cortes que estaban de mano de la gente de izquierda, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, ¿no? Y Micheli con la CTA. Cortes en varias autopistas como Panamericana, Acceso Este, los puentes de Pueyrredón, en donde hubo inconvenientes con balas, piedrazos, etcétera, etcétera, en el puente de Pueyrredón, donde hubo una característica, ¡Ay, Nelly, estás trabado! Está pensando, está escuchando el sonido del celular. El celular está mirando a ver si se lee. ¿Viste, Elsa? Está pavote. Pavote como el solo. Bueno, Elsa. Bueno, la cuestión es que una imagen característica de la Argentina, tal vez diciendo, esta es la Argentina que estamos viviendo, en donde estaban ahí en pleno puente Pueyrredón, la gente de izquierda que estaba cortando y la gente que venía a deshacer ese corte, que era la gente de prefectura, el ejército, el... ¡Ay, nene! Bueno, los que venían... Y en un momento empieza, porque hay muchas fábricas ahí, ajá, empiezan a tirar al riachuelo, ¿no? Algún producto químico que empezó a hacer espuma. Sí. Y empezó a cubrir el espuma. Espuma. En un principio los manifestantes pensaron SAD. Utilizaron un arma química y lo mataban. Claro, después se dieron cuenta que no, que era una fábrica. O sea, que no era un 100% de acatamiento del paro, porque la fábrica estaba funcionando. Y entre tanta agresividad, tanta cosa que se estaba viviendo ahí, fue una cosa anecdótica, pura espuma, ¿no? Fue pura espuma. Bueno, pero ¿qué más? ¿Qué pasó? A ver. No, hay que decir que hubo muchísima gente que no pudo ir a trabajar, que no es lo mismo decir no quiso ir a trabajar. Sí. Pero por una cuestión de seguridad. Sí. O sea, en las escuelas no era obligatorio ir por una cuestión de seguridad. Escuelas privadas. Privadas y públicas. Pero de no las públicas, corría, no, digo, de las públicas había paro y pero, fue bastante alto el acatamiento de las escuelas públicas. Digamos que de las escuelas, de los docentes de la provincia de Buenos Aires, el gremio que adhería era UDOCBA y SUTEBA Disidente. Exacto. Donde las escuelas de los centros urbanos había un un 60% de acatamiento, 70% de acatamiento, porque tienen que verse, ¿no? En las escuelas tétricas están más lo que son las el frente de su tema oficialista. Pero en las escuelas periféricas fue muy alto. Muy alto, pero fue por seguridad. Por seguridad. Hay que decir lo que es. No hemos enviado. Fue por seguridad. Aparte, en las mismas escuelas te decían que no se computaba la falta. Entonces, yo te digo que yo, si estaba en actividad, sí, iba igual. Ibas. Seguro. Cabrón, y ponía ausentes, no. ¿Eh? No, yo, mira, yo. Y bueno, y mucha gente, la vagancia. Mucha gente por eso, sí, lamentablemente es eso. Lamentablemente es eso, porque acuerdo, la gente no hizo paro porque quiso adherirse, no porque tenía miedo. Sí, y mucha gente perdió plata, perdió el presentismo, perdió premio. Y bueno. Y el que no tiene ni presentismo de premio, perdió el día de trabajo. Y entonces, la primera vez que pasa, el paro nacional anterior fue lo mismo. Bueno, la gente no va a trabajar porque se siente amenazada. Bueno, entonces, pero decimos lo que se dejen lo que de es, joder, pero pará, y que propongan también un paro como corresponde. Que ¿pero la gente pare como tiene que ser, ¿no? Pero convengamos lo siguiente, vos que estuviste en un negocio, ¿qué pasó ese día? No había nadie. Y es un barrio. Nadie había en la calle. Nadie. El colectivo funcionó con retraso. O sea, sí, en vez de pasar cada 15 minutos, pasaba cada media hora. Sí, sí, sí, sí. No. Andaban. Los colectivos andaban. Pero hubo en barrios donde el colectivo no entró porque ya el día anterior se los había amenazado que iban a pedir a los coches. Así que ese fue una de las personas. Así que la verdad que fue más que un paro, fue una vergüenza. Bueno, pero hubo varias gente que tuvo otras ópticas, ¿no? Sí, bueno, y Capitanich, por ejemplo, dijo que los sindicalistas son pagos por los fondos buitre. O sea, a ver, si yo estaba o no de acuerdo con el paro, estas declaraciones de nuestro jefe de gabinete y me hacen apoyarlo al paro. ¿Qué crees que te diga? Sí. O sea, reconocemos que el paro, el llamado paro, tenía un abanico amplio de solicitudes. El tema de ganancias, el tema de la inseguridad y un montón de cosas más, la estabilidad, sí, etcétera, etcétera. Y era muy amplio el abanico de petitorios que tenía paro. Sí. Pero bueno, la cuestión es que en este momento el muchacho Capitanich es, como lo dijo Barrio Nuevo, es un pelotudo útil, caro. Bueno, y después, bueno, el pajarito de Carlos Paz. Las negociaciones con la UTA. Claro, y bueno, todo fue previo a todo esto, el tema de la UTA. Si paraba o no paraba. Si paraba la UTA, era el paro de abril de este año. Sí. Pero lejos de, a ver, estaba esta cuestión, ¿no? Porque muchos medios decían sí, porque la UTA va a arreglar, no va a arreglar, etcétera, etcétera. Ahora digo, el gobierno también, en lugar de tomar una decisión en el conjunto de los trabajadores, sectoriza y hace aún más grande la grieta esta que está haciendo. ¿Por qué? Digamos, que si vamos al caso, la UTA arregló con el gobierno ciertas cosas que estaba pidiendo. Entonces, el gobierno sí puede negociar con unos y no con otros. Ahora, esto hace cada vez más grande la grieta. Y claro, ¿cómo no querés que la gente agreda a los que sí transan con el gobierno mientras en desmedro de otros? Ahora, se dio a conocer también las estaciones de servicios, denunciaba Telam para que cierren, que estaban todas con precintos. Sí, y las amenazaron para que cerraran a las que tenían abierto, que cierren al mediodía. O sea, era así, pasaban y directamente les decían, bueno, tienen que cerrar. La cuestión es que mensaje decir, mafioso, sí, ¿viste? Bueno, pero más allá de eso, digo, a ver, también es cierto que hay muchas fábricas que trabajaron a puertas cerradas. Fíjate. Hay muchos lugares donde dijeron tienen que venir igual. Bueno, en el. O sea, el trabajador. A ver, la cuestión acá, el que está en el medio es el trabajador. El trabajador que se ve que su sueldo no le alcanza y la verdad que tiene muchas ganas de parar. Bueno, complejo, pero desde las empresas le dicen, tenés que venir o te descuento el día. Por ejemplo, el complejo industrial de Pilar, hay un colectivo, el 350, que es, entra al, al complejo y, sí, o sea, hace todo un recorrido. Por, bueno, directamente habían amenazado a la línea con que ni se les ocurra pasar, entrar, claro. Pero, o sea, que los, ver, que empleados que fueron, fueron... por sus medios fueron, sí, fueron caminando, pero, con autos, con todo. Pero los colectivos no pudieron entrar. Pero a ver, estás sesgada también la visión esta, porque, digamos, el trabajador no tiene el derecho a huelga entonces. No. Porque está amenazado. Pero tampoco por la, no tiene por derecho a huelga y tampoco no tiene derecho a no adherirse a una huelga. Pero ¿por qué no está? A ver, vos, yo, a lo que voy es esto, Mari. A ver. ¿El trabajador está conforme con lo que gana? No, pero hay, no, gente que, ver, sano, para, que no le quiere más, bueno, a la huelga. Bueno, pero pará, no. Pero por eso, no está conforme con lo que gana. Sí. ¿Es representado por este, por, no, por este gobierno? No, ni por los, no, sindicatos. Ni tampoco, por los sindicatos, no, tampoco. O sea, que el trabajador, si hubiese sido una huelga en serio... Obvio, se adhiere. Se adhiere. Pero ¿qué pasa? La patronal está... con el cuchillo en ayugular, diciendo, te descuento, no vas a tener esto, no vas a tener aquello. Y la verdad que está, sesga, está sosegado el tema del derecho a huelga. Sí. El derecho a huelga, en serio, no está. Se ve el tema de la huelga, se vio mucho en lo que son los ámbitos del Estado. En algunos lados. En algunos. Porque en los distritos, como es el de Moreno... los municipales no paran. No. Porque de por sí que tienen un sueldo magro. Sí. Y el intendente, carnero como los hay, les descontaría sobre ese... Hay sueldos de 1.600 pesos. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea... Por eso, cada uno cuida su espalda. ¿Por qué? Porque no te sentís ni con derecho a reclamar, ni con derecho a no reclamar. Y cuando hablamos de derecho a no reclamar, es porque vos no estás conforme con quienes te representan. Tal cual. O sea, estamos solos. Cada uno cuida su espalda. Porque ninguno, ni el que te representa, ni el que al que vos le estás, en este caso, al, trabajando, que, al que vos le estás haciendo la contra, que es el gobierno, ninguno, ni el que te apoya, ni responde el que te perjudica, responde por vos. Porque vos perdés el día y es guita que necesitas para morfar. Hoy entonces, por hoy, sí. Lamentablemente cada uno, o sea, eso es lo que nos está pasando, nos hemos vuelto egoístas, pero la situación nos volvió egoístas. O sea, porque ya te digo, la gente que paró, la mayoría, paró por una cuestión de seguridad personal, para que no decir, bueno, no comerme un piedrazo. Yo lo iba a cagar a todos. O no volver. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo rascuño. Pero escúchame, pero a ver, todos, nadie nos cuida, no es tan así. Porque nos cuida nuestro ángel de la guarda. ¿Quién? Nuestro vigía. Nuestro vigía. Tenemos un vigía. Tenemos alguien que nos cuida. A ver, Dani, ¿tenemos la música para presentarlo? Al que te dije recién. Ah. A ver, ni que se pasea en moto y helicóptero y se compró un chiche nuevo. Tiene larga vista con visión nocturna. Por eso, toda la noche estuvo con eso jugando y no apareció. Sí, que apareció. No, pero apareció tarde. Lados. El día del paro apareció tarde porque estaba con sueño. No. Había estado jugando con los mismos. Bueno. El día del paro empezó tempranito con un helicóptero bajando de la Panamericana. Claro. Con el pie... Colgado. Y colgado. Anda con la visión nocturna. En moto en capital. Chico, si este gobierno en esta década ganada... Nos dejó muchas cosas, entre eso mucho chorro dando vuelta, sí, mucha corrupción, y mucho, loco, mucho payaso. Sí. Bernie. Cuidando. Lo Superman. Lo último que le. O sea, la bronca que tiene Bernie no tener pelo largo. Sí. Porque quería ser Lorenzo Lamas, el renegado. Yo cuando escuché que ahora tenía el juguete nuevo, digo, lo que debes. Yo digo, la verdad que. Después dice que no hay, que hay inseguridad. ¿Y si tenemos este secretario de seguridad? No, no, no. Terrible, es una vergüenza. No, ¿qué crees? Es una anda vergüenza con esas. ¿Viste? Pero está. Si está porque está, si no está porque no está, si viene con una moto, si viene con una moto, si viene con casco, no viene con casco. ¿Qué le pasa? Él se está defendiendo. No, lo que pasa es que es un muchacho que... Yo, se preocupa. A ver, se preocupa. Es un chico. Yo lo conozco. Ah, ¿lo conozco? Sí, porque él era médico. Ah. Era médico del hospital militar. Sí, ah. Claro, ah, y le quedó, y le quedó. Es, ay, es ginecólogo. Ah. ¿Fue su ginecólogo? No. Ah, entonces de ahí que tiene lo de mira, la mía. No me ay, Dios, Bernie, Bernie, Bernie. Sí, Bernie se paseó por todos lados. El helicóptero de Bernie. Está muy bien. ¿Por qué no se toma ese helicóptero y se va como con De la Rúa? Sí. ¡Ay, beso grande para vos! Bueno. Fernandito, que estuvo internado. Triste esa mujer. Bueno, bueno. Los cortes de la izquierda se hicieron sentir. Claro, por decía, Pitrola decía, ¿para qué cortan? Y porque nosotros tenemos que hacer sentir el paro, porque si no es un paro para quedarse en la casa. Sí, pero eran 10. No, en el puente Perdón no eran 10. Bueno, 20 con 40 banderas. Hubo bastante movilización. Hubo bastante movilización. Yo sé que se ha movilizado. Bueno, Capitanich dijo que el paro fue un acatamiento. Eso ya lo dijimos. Sí. De 25%. Moyano dijo que el paro fue masivo. Y el único que sacó un promedio fue Michelli. Michelli dijo que la adhesión del paro fue un 60%. Y más o menos está bien. Sí. Bueno, para Scioli fue un día muy triste. Muy triste es un día. Él estaba en la conversación de las Américas. Y le preguntaba un paro. Y no es un momento para poder hacer un paro. Hay que acompañar con felicidad, con amor. Y es triste. Sí. Cris. Claro, Cris. El paro no dijo nada y. No, claro. Ah, no, que estaba. Estaba indignada. Indignado, estaba y triste. ¿Quién? Y angustiado era Randaz. Que le habían ensuciado los trenes. Ensuciaron los trenes. Ahora, con y Cristina, la foto acá en el pecho, ¿vos viste? Sí. Y Cristi, y después pasó. Estaba indignado. Ay, viste que salió una propaganda del tren Sarmiento. Que ahora. Che, tengo que hacer una denuncia. ¿Qué pasó? El tren te anuncia las estaciones en inglés. ¿Viste? Pero no. Dice de Sarmiento Line, welcome. Porque anda mucha gente también. Yo digo que vienen muchas turistas. Muchos turistas de 11. ¿Sabes que decía welcome? ¿Viste que te dije que para entrar a 11 hay que entrar con pasaporte? Sí. Porque no, son todos bolivianos, paraguayos. No, pero tanto no hablan en inglés. En serio, de Sarmiento Line. Entonces tendría que hablar en quichua. Eso. No, tendría que hablar castellano. Gente, en quichua, si la mayoría guaraní en quichua. Bueno. Elsa. Bueno, a toda esta boludez. Hubo una. Bueno, Cristina, pues yo estaba indignada por eso. Del paro no habló nada. No. No habla nadie. Pues tenía razón. Hay que cuidar los trenes. En serio, yo estuve viajando en tren. Basura. Además, mucha basura viene. Bueno, a todo estamos hartos de esta semana, este paro que no fue paro y esta cosa rara. Y esta cosa de no tener derecho a reclamar y a no reclamar. Sí. No tenemos derecho a no. ¿O sí? Derecho a reclamar y derecho a no. A mí no me gusta que me empujen a reclamar. Bueno, pero también tenemos el. De última, o sea, reclamo. Yo reconozco y digo. Bueno, en realidad yo no estoy de acuerdo con los paros, A mí me parece que se construye haciendo paro. Pero tampoco se construye con un país. Sí, pero tampoco se construye con un país sometido. No, que estamos siempre, viviendo. A ver, si vos me decís que son pacíficos, los paros siempre rompen cosas, se cagan a trompadas, no hay diálogo, no negocian. ¡Hace a vivir en Suiza! Sí, ojalá pudiera. Ojalá. Bueno, ¿qué le dedicamos? ¡A la huelga! ¡A la huelga, a la huelga! ¡A la huelga, a la huelga! ¡José y María! Separe la herramienta, que ardan carreteras desde los puertos del sur hasta Asturias dinamiteras, por orgullo y por amor, por el odio y el rencor, la más bella de las luchas, obrero contra patrón. Hoy el cielo y el suelo retumban, los gritos y pisadas del obrero suenan juntas, juegos de niños, tazos y combas, juegos de adultos, comida y bombas. Orgullosos de este día, orgullosos de esta huelga. A la huelga 10, madre, yo voy también. A la 10 y a la 100, a la 100 y a la 1000. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Llueven piedras, huelga general, sobran razones. contra el capital. El puño alzado, listo para aplastar. Obreros unidos, guerra popular. No te mereces ni el aire que respiras, ni mereces que te odiamos las mentiras. No mereces ni el respeto ni el perdón, solo mereces palos y humillación. Esquirol, la mayor de las bazofias, la sucia, la rata, la puta escoria, la que vende todos sus hijos por 100 pavos, la que llora de rodillas un aumento de contrato. Maltrato, fuego a los traidores, fuego a los mandos, fuego a sus señores. Vamos sin miedo, sin miedo y sin controles. Hazte caso, primo, reventando a los patrones. Llueven piedras, huelga general. Sobran razones contra el capital. El puño alzado, listo para aplastar. Obreros unidos, guerra popular. 24-0-0, que se pare el tiempo. Que se clave en el suelo como un madero muerto. Que nadie salga de su casa si no es para hacer fuego. Que abra el agujero, se mete el cerucero. De los medios de comunicación. La sobriedad, el profesionalismo y la seriedad de los conductores de los medios de comunicación hacen de estas su herramienta principal de conducta. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Estás escuchando Mediocres por la 105.9. Sí, porque me salen los goles de media cancha. No puedo hablar así. Bueno, dale. ¿Qué? Ya te dije eso, te digo otra vez. No, no, pará. ¿Y cuál otro? Hasta no tengo más, gordo. Seguro después lo vas a editar. ¡Escucha! ¡Basta! Anuncio vobis. Él fue a esconderse. Habemus papam. ¡Es un cobardón! Esta vieja, refiriéndose a Cristina, es peor que el tuerto, dice, refiriéndose al marido de Cristina. Eminentissimum, acreverendissimum domini. Hay alerta de tsunami en el país trasandino, en Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia, en Bolivia. En Perú, también en Ecuador. Dominum Georgium Marium. Es que el tuerto era más político, dice Mujica. Este es cerca. Imagínate que ha ido a ver al Papa argentino que tiene 77 años y le ha ido a explicar lo que es un mate. Como todos los fascistas, un cobarde. Sante Romani Iglesia Cardinal Emperor. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes del mundo. Mediocres. El mundo según los medios. Sí. Señores y señores, seguimos en Mediocres. El tema de ahora es el internacional. Noticias internacionales de esta semana. El Estado Islámico mató a 200 soldados sirios. Sí, están mostrando que hay una yihad, se llama, ¿no? Están matando a toros y moches católicos. ¿Qué te pasa? No, se enoja. No sé, no. Sí, está enojado porque... Bueno. Tiene miedo para que lo maten él. No, no. Lo mataron a 200 soldados sirios. Chiquiquila. Dios mío. Ay, bueno, una nena mató a su instructor de tiro. ¿Esa? ¿No es para qué? Ay, Dios, estos chicos. Ahora... Vienen esa no fue en Estados Unidos, seguramente. En Estados Unidos, una nena. Sí. Me estaban enseñando... A tirar. Una metrallita, ¿viste? Pero... lo valió todo. Qué pero loca. ¿Cómo le van a dar una ametralladora a una criatura? Ay, está bien, nena, con porque lo que vos viste que cuando allá tira te pega el culatazo. Claro, y se fue para atrás. Se fue para atrás. Claro. Ay, típico de... El otro agarró, se cayó de Bruce. Pobrecito. Esa, pero... Ay, sí. Esa está mal. No, está bien. Porque tiene que saber defenderse. Viste que yo en la Constitución está que tiene... Sí, pero para una ametralladora, una nena, no. Ay, puede. Pero, la patada cómo, que te pega eso. Pero tenés, ahora va a prender. Bueno, liberaron a Popeye. Viste, lo liberaron a Popeye, que era el marino. ¿Y qué? En el patrón del mar. Sí. Sí. Era el marino. Sí. Lo liberaron después de 22 años. Mató a 3.200 personas. Ah, 300 cero. Lo liberaron. Mira vos. ¿Eh? ¿Qué es eso? Sí, sí. Ay, Popeye. Yo pensé que iba a tener Popeye el marino. Música de ángeles, Dani. Hágale pues, decía. Música de ángeles. Y mandó al frente a un montón de gente, ¿viste? Y vos de envidia. Vos de envidia. Mira, la verdad que se quedó corto. ¿Por qué? Infeliz, Lorena. Kia le regaló al Papa un auto con que se movió en, con el que se movió en Corea del Sur. ¿Viste? ¿Y a vos qué te regalaron para moverte? ¿Qué te regalaron? ¿Qué? No, dice que eso es cosa de negro. ¿Por qué? Porque el Kia es una porquería. A mí me regalaron un Mercedes, nena. Ah, cierto. Un Volkswagen. Pero le regalaron. Está ¿viste? Bien. Y dice que él... ¿Y él manejaba el Kia? No, él quería tener un 4L. Y no se lo consiguieron. ¿Qué dijo? Ay, pero Benedicto. No, dijo que los 4L son los que manejan las monjas. ¿Cómo sabe? Y sí. Son años. ¿Qué dijo? ¿Eh? No, que no se ven tantas monjas ahora, ¿viste, manejan? No. Está bien, Benedicto, ¿qué dices ya? ¿En serio, nene? No se ven tantas monjas. No, monjas se ven, ¿viste? Y lo que pasa es que fornicar es más divertido. No, pero viste, no, más allá de eso, tienen miedo que las violen, ¿viste? Como está la inseguridad. ¿Y qué? ¿Pero si sos monja te violan? También, nena. Son las más buscadas. Pero por lo general están peludas. La perversión del delincuente argentino. Yo hubiese sido monja, porque sabes qué divino estar siempre con pollera larga, no tener que depilarte, no tener que... Bueno, seguro este problema. Que te depilas siempre. No, pero... ¿Viste? Pero no ¿sos monja? No, pero igual. ¡Elsa! ¡Elsa! No, te gusta no depilar. Claro. Pues son unos mal pensados. Pero no, pero igual, estaría buenísimo eso. Pero bien relajado, les entra el fresco por abajo, ¿viste? Nena, yo monja. Nosotras monjas. No, Elsa, vos madre superiora. Ya, vos naciste madre superiora. Yo tendría que ser como, ¿te acordás? Ay, que en paz descanse Libertad Lamarque. Sí. Ay, era monja superiora, qué linda que era Libertad Lamarque, cómo cantaba. ¿Como monja? Como monja, como todo. Cantaba hermoso Libertad. Pero vos naciste para ser madre superiora. Pues yo nací para ser. Sor Elsa. Sor Elsa. Sor, qué lindo te queda, Sor. Sor Maris. Yo monaguillo. Yo fui monaguillo. ¿Vos fuiste monaguillo? Sí, ¿quién fui? Te preguntó? Pues estamos hablando no, porque con dijo Elsa. Coco también que era monaguillo. ¿Viste? No discrimina. ¿Pero te das cuenta? Yo soy catequista. ¿Sos catequista? ¿Estás ejerciendo ahora? No, jamás ejercí. Jamás. ¿No? Jamás. Y eso ejercida. Que tenés a una cuadra en la capilla vos. Y pero no ejerzo. Me enojé con la iglesia católica. Con el cura. Con el cura. Desde que le besaste el beso a Laguna. Claro. Le besé la mano, le besé el anillo a Laguna y tenía olor a pis. Siempre lo mismo. Siempre. La gente un trauma. Se renueva, el público se renueva. Nena. Sí, pero a mí me da, todavía me acuerdo. Tenía olor a pis. Olor ¿qué más? A pis. Qué asco. Y bueno, en Vietnam, Coco, cuídate, porque el gato está de moda. ¿Viste? Se lo lastran. No, ¡ay, se lo no! Come. ¿Viste que yo por esa Silvio Coco, Soldán no va tampoco. Yo los voy. No, ¿viste? Yo no los llevo más a Coco a los chinos. No, no, yo lo vi. Vi un plato de re bien presentado. Re lindo, muy ¿viste que bien presentado con las verduritas, todo? Yo voy a dejar de ir a Vietnam, a Rosario. No, que pero no lo escuchen rico, acá te porque. Te digo que me que no lo escuchen digo, acá. Yo pensé cuando vi la foto que era una liebre, un conejo. Y no, pero después le vi la cabeza y con los dientes. ¿Por qué no le sacan la cabeza? ¿Qué dice Coco? No, dice que vos te perdiste dos de cocinar. ¿De qué? De cocinar dos gatos. Y después dice que hay una que los perros que tiene Dani son bastante gorditos. Que no escuchen acá porque nos van a mandar a comer perro gato. No. ¿Qué bueno, más? Pero está muy bien presentado el plato. No sé ay, cómo viste, se llama. Ay, viste qué emoción. No, pero estaba en la pancita, ¿viste acá el vacío? Del cheese cat. ¿Se llama? Cheese cat. Cheese cat. llama? En lugar de cheesecake. Ay, Benedicto, ¿qué? ¿Por qué lo mira con esa cara? Y es... No. Dice que me salvé porque lo traduzco, si no. Bueno. ¿Qué más? Grieza profunda. Ah, sí. ¿Cuál grieza que nos tiene en vilo? Tiene. ¿Tiene un video porno? No, tiene que litigar en un caso donde hay un problema de derechos de autor. Sí. De una de dos películas porno. ¡Ah, no! ¡Sí! ¡No! Me imagino grieza. ¡Ay, qué ordinarios que son, por favor! Sí, y había sido que tiene que estar mirando, sí. Tiene que mirar porno para ver quién es, de quién es la de quién. Ahora yo digo, ¿qué plagio puede haber en un...? Y hay. ¡Trata todo de la vida! No, pero hay plagio. Puede haber plagio. Puede haber plagio. La plagio. Scotch bread and living today. Bueno, esto es complicado. Bueno, un argentino fumón preso en Rusia. Está bien, nena, no, vos cuidate con tu problemita que tenés con la coca, nena. No, viste, te imaginas. Me imaginas que te agarran dos hojas de coca. En Rusia te agarran con el. Porque vos llevas la cartera allí, sí. Nena. No. Te apunás, hace en Rusia rato. Te apunás. No, si subís los pisos, te apunás. Nena. 8 años. Viste. Encima, a ver, vienen en Rusia y te dicen. Y no entendés qué pasa. ¿Y qué hace? Yo creo que cada vez que se le acercó se baja los pantalones. Porque debe pensar que todo va para ese lado. ¿Cómo le dicen? A ver, Benedito, ¿usted sabe algo de ruso? ¿Cómo le dicen? Vení que ponete en 20 uñas, por ejemplo. Ico. No, dice que todo termina en oski. Oski. Todo oski. Oski. Bueno, también merecido que lo tiene. Encima el padre no reconoce la enfermedad del hijo. Dijo, eso se lo puso un amigo en el bolsillo. Si no. Ay, pero encima no ven. ¿Viste que no puede hablar en otro idioma que no sea el ruso? Está bien, como una vez. Que así tiene que ser. Así mano dura, como los rusos. Los rusos. Bueno, está, vamos a dedicarle a toda esta boludez. ¿Qué cosa? Boludez no, porque no quisiera estar, la verdad. Que ay, no, nena, no, por favor, nena. Dios, cuídate vos con la coca. Fuma marihuana. Vamos. Sí, sí. Reducciones El Búho. El 27 de agosto de 1920, los locos de la azotea hicieron la primera transmisión radial del mundo. En ella, la ópera Parsifal. El pimpollo. El baile del pimpollao. Dale. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! chiste. Va, dice. Todos a bailar el baile del pipollo. La mano en la cabeza, señoras y señores, hombres y mujeres. Si desean traerse de la realidad, vivir en el glamour y el espectáculo, ver como las estrellas hacen piruetas en los medios, pasen, pasen a este. ¡Viva! Había una vez un circo que alegraba siempre corazón. Estamos hartos, no. Gran circo donde los medios de comunicación, la gente que está la ahí gente, dando vuelta. La gente, esa pulula. Gente que no... Ay, no, me olvidé de dar una noticia. ¿Viste lo que hizo Maduro? ¿Qué hizo? Un pollo para 8 personas. Ah, sí. Acá el Moreno hicieron, era mejor. ¿Pollo cada cuánto? Para los chicos, en el comedor. Y ahora Maduro dice era para 10 personas. Para 20 claro, pero capaz pollo. Son pollos grandes los de allá de Venezuela. Australianos. Pollos australianos. Pero no, por ahí se mezcla con pavo. Ah, puede ser. Puede ser. Maduro, un pavo. Pollo, un Maduro, pollo. Pavo. Hay pollo de 3 kilos. Es un pavo, Maduro. Pero boludo, un pollo de 3 kilos. ¿Por qué siempre la tengo que ligar yo? No, pero porque vos le das la razón a esa. Pero si yo te compro un pollo que pesa 3 kilos, come 8 personas. Come. Ministra de Economía. Yo, hermano, con un pollo de 3 kilos. O sabes, varias cosas. Va a ser durar. No, va a durar. Con lo último va el caldo. Claro, caldo de pollo. Caldo de pollo. Con la carcasa. Tarta de. Obvio, es lo que le da el sabor. Ay, si yo te digo, no consu... te dije que bajamos un 70. O de último vato. ¡Venica, Coco! ¿Coco? No. Bah. Sí, Benedicto le pone sal a la patita y dice que le da besitos. Yo creo que está queriendo pasar. ¿Qué? ¿Comen gatos? No, basta, basta, Marisa. Me está diciendo que me va a comer de a poco. ¡No! ¿Te está chupando? Me puso una... No siento las piernas. Me te puso una anestesia. Y claro, porque encima que estás en el corralito... ¿Te acordás de Coso? ¿Cómo se llamaba el muchacho este? ¡Ay, el paraguayo! Alcide, ¿por dónde está Alcide? Está en Zárate. Está bueno. Ah, para la semana que viene, pues ya viene la fiesta. ¿Llegará ya la semana que viene? Sí, se llega, sí. Llega, sí, llega sí. ¿Te acordás que un día se le durmió la boca? Que comía pancho. ¿Te acordás el chancho de él que se lo comía de a poco? Claro, claro. Que se le había dormido la boca. Sí. Porque le había puesto una anestesia. Sí, te acordás. Y al año siguiente le comieron la otra pata. Y ahora anda con el corralito. Pero... se pusieron en pedo porque le había dado whisky, ¿te acordás? Para que no le duela. Ay, Dios, Bueno, los dramas de esta semana, de a la ver, farándula, ¿cuáles son? De toda esa gente tan, tan importante. Sí, importantísima. Con esas vidas ay, tan sí, llenas de color. Esta, ahora sí. Dale, dale. Se arregla el saquito. El drama de Calamaro y Cardinali. Porque son los dos dramones fumones, ¿viste? ¿Y qué pasa? Se pelearon. Tienen, por... ellos tuvieron una nena. Ahí está, pobrecito. Mira que canta. Como Cardinali canciona, se tiene que estar. No me clave. Bueno, lo mismo le canta a Cardinali. A mí me gusta de Calamaro, tú me estás atrapando otra vez. Tú me estás atrapando otra vez. Muy lindo el tema. Bueno, ese Calamaro. Todas las canciones, fíjate. Él siempre es un pobre infeliz que las mujeres lo viste. Y había sido que no. Porque tienen una hija entre ambos. Sí. Y vos sabés que se conoce que se fuman los dos, están separados. Sí. ¿Y la nena? Se inyectan marihuana. No. Y la nena queda libre a medio. Y la jueza le dijo, a ver, padres, ustedes tienen que cumplir el rol de padres. Dijeron, Así todos drogados, ¿viste? Sí. Le vamos a sacar la criatura. ¿En serio? Así parece. No. No sé, pero yo jueza se lo saco. Ah, bueno. Bueno. Qué feo. Sí. Bueno, el drama de Chicha y Palito. Ay, Chicha y Dios. Palito. ¿No? Qué lindo. Chaucha y Palito. Chaucha y Palito, Chicha y Palito. Vuelve primavera, primavera. Vuelve, que yo te no espero. Yo no he bailado yo esto. Esa, hablando un poco de todo. Ay, ya ahora sí. Falta poco para su cumpleaños. Y para el mío. Yo también cumplí ese mismo día que yo. Años, cierto. Ya va a cumplir casi 70. Nene. Yo voy a cumplir 42. Claro. Yo no, yo. No sé, la edad de una dama no sé. Pero su Facebook que dice que es de 1945. Claro, Elsa, pusiste la fecha. 69, Elsa. Ojo. Uy, ¿para qué decís 69? Bueno, sí. Bueno, ¿qué pasó entre Chichiparito? Bueno, ¿qué pasa? Que Chiche había hecho un informe hace años, cuando estaba en memoria. Sí. Memoria. Memoria. Ah, bueno. Entre de Palito y Evangelina. Es Palito que decía que Evangelina, cosa que es verdad, cállate boca. ¿Qué? Le da la petaca, ¿viste? Ah, le da el... Sí, le da. A la caña con rubas. Sí, todo el año, ella. Vos sabés que Chiche había hecho un informe donde mostraba a una mujer así rubia, una dramatización. Sí. Estaba al lado del teléfono y ponía así, ¡ah, que se cae! ¡No! Y que venían, lo atoraban, lo buscaban. No, no sabés. Entonces le hicieron una denuncia. Sí. Entonces le dijeron, no, lo que pasa es que pito, que flauta, bla, bla, bla, bla. Ganó en primera instancia Palito. En segundo, apeló Chiche. Ganó Palito de nuevo. Apeló Chiche. ¿Ganó quién? Palito. Siempre ganó Palito. Ah, siempre ganó Palito. Y se fue a la Corte Suprema de Justicia. Ganó Palito de nuevo. Claro, él tiene todo conocido. ¿Sí? ¿Viste? Y le apareció. No, está bien. Y se conoce. Tiene que pagar 150 mil pesos. ¿Qué son 150 mil pesos? Para Chiche nada. Chiche para Chiche, bien. Chiche y limonada. Para Palito no, para Palito le vienen bien, ¿viste? No, no, sí, Palito, ¿viste? ¿Qué? No, sí, le pagó toda la recuperación a Charlie. Y viste, bueno, que agarra todo enfermo, que anda dando vuelta ahí, todo drogadicto, que anda dando vuelta, lo agarra. Bueno. Coco, por favor, nos va a meter en problemas. ¿Qué más? Bueno, el drama de las Naras, su padre, su madre y su madrastra, Karinara. ¿Viste? No, Karinara. Las nenas se quieren sacar el apellido. No quiere llamarse más Nara. ¿Qué? ¿No quiere llamar más Nara? Nada. Bueno, más allá de eso, no. También se da a conocer. ¿Viste que Karinara? Sí, la que canta, tiene deudas. Canta, canta. Tiene deudas. ¿Sabes cuánto le hizo gastar el muchacho este? ¿A cuánto? A la nena esta, la Nara, la Wanda. ¿Cuánto? A Icardi. No. 4 millones de dólares. ¿Para qué? En 3 meses. 4 millones de dólares. ¿Y por qué? Porque está embarazada. En regalías. Regalías. ¿Vos sabés que también el papá de Narita, de Guantita? Sí. ¿Sabés qué dijo? ¿Qué dijo? Que el dueño del video... Sí. Ese video. ¿El video? El video. Ah, el video. Yo no lo vi. Cállate. ¿Lo viste el video de Wanda? No. Sí, lo viste. No. Acordate que el cuñado, el hermano de Icardi, lo conoció por ahí, acordate. Sí. Dice que había sido un empresario del automotor. Ajá. Llamado Daniel. Sí. Que era conocido del padre. No será vos, Dani. Ah. Conocido del padre. Ah, y el padre le dijo, ojo con este que le gusta hacer estas cosas. Y el padre, que ella lo desmintió muchas veces. Sí. El padre salió a decir que había sido verdad. Y que él conocía. Y que conocía de los gustos de este muchacho que le gustaba filmarse con el celular. ¿Viste? Mira vos. Lo que es, ¿no? Bueno. Ay, nena, no te pelees nunca con Roberto. Por las dudas. ¿Con Roberto? ¿Qué Roberto? Tu papá. ¿Viste que sacan a relucir cosas? No, sí. Ay, igual. Esa. Yo te dije que no me filmo. Dios. Bueno, el drama de Malena Candelmo. ¡Ay, apareció de nuevo! ¿Sí? Praxis linda. Se llama para pero, ay, cada vez más linda, cada vez más parecida. ¿A quién? A mi novena. No. Elsa. Apareció y ¿qué está haciendo? Y dijo qué bueno que la cuestión Malena canta el tango como ninguna. Bueno, sí. Está siempre atento. Sí. Apareció en la 11:10 diciendo que Malena canta tango como ninguna. Y en cada verso pone su corazón, ayuyo de suburbia, su voz perfuma. ¡No, si yo! ¿Qué pasó, Elsa? No, ¿qué pasó? Se me pone la canción y sí, yo me voy. Y sí. Lo que pasa es que, bueno, esta muchacha, ¿viste? Sí, se le puede decir muchacha. Después tengo problemas con Elena. Esta muchacha apareció en la 1110, en la radio de la ciudad, acá, en otra, y dijo que, bueno, que ella cuando dejó de ser mediática, porque sufría cada vez que tenía que ir a un show. Sí. Con Paulino, con Riel, lo que sea. Sí. Ella se daba un saque de vino. Se ponía así embriagada. ¿Para qué? Dice, porque no le daba vergüenza a las cámaras. Y se ve que se conoce que perdía la conciencia. Y decía las estupideces que decía. Ahora dice que se recibió de enfermera. Ajá. Y se cambió el nombre. Para que dice que la gente se sentía intimidada, ¿viste? Como que le tenían desconfianza. Vengo que le pongo la chata y ella corría y se corría, ¿viste? Venga, claro, venga, que le ponga. Escuchame, ¿viste? Claro, bueno. Todo bien, te quiero mucho. Que y no bien. Conseguí trabajo, había sido. Y mira que hace falta enfermeros. Hay más doctores que enfermeros, ¿viste? Y ella no consiguió trabajo. Y vos, pidió venga. Trabajo. Ojalá que consiga favor. Trabajo. Sí, ojalá, Malena Cantelmo. Ojalá. Beso bueno. grande, nena. Vos. El drama de Silvina Escudero. ¡Ah! Ahí aparece un novio que dice que le pegaba. El bigote. Le pegaba por todos lados. Que dice que ella era mala, con M mala, de muy mala. Mala, con M de muy mala, sí, no, sí. Dice, tiene toda la pinta eso. Y, viste que, y salió Matías Ale. Con M de muy menso, viste, que sí, él salió. ¿Qué tendrá Matías Ale? ¿Benedicto? Que las enamora porque las vuelve locas. Porque es bastante salame, ¿ves? No es. Porque ni plata tiene. No. ¿Qué tendrá? Yo no sé, ¿viste? ¿Qué pasa que este chico dijo, Coco, ¿viste? ¿Vieron? ¿Qué calculás que tiene? Vos que sos amigo de Matías Ale. Mira, con tiene? Mati lo que hace, porque yo me junto Mati. A reunir, jugamos Mati. A la Play en el cementerio claro. del padre, Carlos Más. Claro, a la Play. ¿Viste que el padre lo cagaba a palo? Sí, el ¿viste? Padre era el violento. Padre era violento. ¿Y viste que es mentira que de un padre violento sale un hijo violento? Mentira. No, mentira. Él es más bueno que el hace atado, drogado. Él dice que se cambió. No, pobrecito. Pobre. Así que ¿Y qué es lo que las enamora? ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? Yo me acuerdo cuando lo bailábamos. Ay, viste que hablando del padre. Sí. En la década del 90. Sí. Estuvo su límite también dando vueltas por qué todo linda el lado, que está. Reclamando que Poco vi. Es un sí. desgraciado. Le cortó las tarjetas. Quiere que se haga cargo del feíto. Bueno, esa. Ahora ella, qué linda que está. Estamos cada vez más parecidas a la tía y a la madre. Ay, la mezcla perfecta con el tío también. Es una mezcla de Amira, Yuma y Eduardo Menem. Ay, no sabes lo que es, qué bonita que está esa chica. Es Carlos con pelo largo. Y habla, las marionetas. Las Muppets. El Capitán Escarlata. De los Muppets, viste, los viejitos. Los viejitos. Es igual, pobrecita, qué bonita que está. Se le invita. Beso grande. Igual, ¿qué más? Bueno, Estelita Ventura, intendenta de Lanús. No, nos tapó el agua. Nos tapó el... ¡Quintimil! Hasta luego. ¡Se está revolcando en la tumba, Quintimil! ¡Años cuidando esa intendencia! ¡50 años de intendencia para que venga ahora! Estelita Ventura, te da cuenta. No. Por eso le perdonó lo que le perdonó. Ah, lo viste. Porque él ahora va a ser primer damo. Es masita. ¿Eh? Es masista. ¿Ella? Sí, masa que más aplauda. No la tiene. No va la a tiene. Ser intendente. Rápidamente. Ahí va. Porque se va a ser el grupo de quién? De masa. Masa que más aplauda. Masa que más aplauda. Masa que más aplauda. Levanta la burra. Porque es burra. Ay, sí, viste que mal hablada es esa Estelita Ventura. Es una yagne, dirían los judíos. Una yagne. ¿Qué es una yagne? Yagne es en el iris. Es una de esas parrastrosas, medio brutona. Ay, sí. Ay, qué mal. Bueno, el drama de Maradona. Sé que se... Maradona se va del país, pero antes le dejó un mensaje a Insaurralde. Hijo de puta. Bueno, normal. ignorante. Me gusta ser como soy. Porque sé cómo fue, sí, ¿viste? Pará. Se estaba yendo y mientras se iba dijo eso. No, dijo cosas peores todavía. Me gusta ser Diego Pelusa, Maradona, hijo de puta. ¡Ay! Normal. Con la hermana no, con doña Tuta no. Ignorante. Diego. Me gusta ser como soy. Ay, se le entendía ahí. No estaba drogado. No, lo que dijo fue otra cosa. ¿Qué dijo? Ay, yo, callate boca, no puedo repetir los improperios que dijo. Él dijo, ay, salvarme. ¿Por qué fue así? Así fue. El suegro, uno suegro, qué sé yo, viste, el papá de la Ojeda, que sí. Que era policía. Bueno. Le robaron y lo asaltaron y le pegaron 3 tiros. No. Estaba como loco, Diego, ¿viste? Sí. Entonces le hicieron reportaje y dijo que no sé, que se deje de... con la... Sirio. Y que ponga más seguridad encima de esa mora. Ay, estaba como loco. Y ahora se reconcilió, se peleó y se va a Dubái a levantar la denuncia a la Rocío. ¿Cómo? La levanta, le dice, no, que no quiero pero saber ya se arregló con Rocío. Y está con, pero me parece punto. Que no puede ir y levantar la denuncia, Él habla porque... con él habla con el emir no. Y ya está. No, porque me parece que ante la ley de allá, una vez que a vos... No, no, porque con ahora Shoma, la ley, no, porque ahora la ley es la que va a decidir si es o no delincuente. Vos sabés que Maradona hace lo que quiere, ya es no, casi Dios. No. Es Mahoma. No, Maradona. Las pelotas. Bueno. Y bueno, se dijo un montón de cosas feas y dijo la Jessica Sirio, yo no tengo nada que ver con ese negro. Palabras no, de ellos. Cállate boca. Bueno, boca. ¿Qué bueno a toda esta paparruchada, pero que toda esta paparruchada está hecha con cariño. Está. Y es parte formó de parte de los medios, de la televisión, del internet, del cine y, ¿por qué no?, de la radio que cumplió 94 años. Y si hay un programa de radio que hace mella. ¿Qué van a hacer cuando se muera? Dios lo preserve mucho tiempo, pero cuando no esté Héctor Larrea, ¿a quién le van a hacer reportajes? No sé. Porque el miércoles hicieron como 500 reportajes claro. En la radio. Es el único que queda vivo que puede hablar. Porque convengamos que Carricito no vive dura. Bueno, ¿no esa? Bueno, ¿qué podemos dedicarle? Le vamos a dedicar un fragmento de Rapidísimo. No, que no sabemos cómo se llama. Dale, la vamos. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito salió a pasear. Se lleva un sueño lindo y pequeño en su bolsillito, que cada día con alegría quiere estrenar. Los transistores toman colores iluminados. Ah, sí, así. Ahora bien. Los transistores toman colores iluminados porque dibujan una burbuja monopatín. Y rapidísimo, contentísimo, entusiasmado es el piloto de este alboroto irreal al fin. Nubes repletas de vagonetas y trovadores. Ilusionistas, magos, artistas viajan también. Son seres tiernos, son los eternos componedores de un mundo loco que piensa poco en portarse bien. Vos que escuchás tanto la reina. Viste, fueron los que inauguraron. Me voy a pegar un sopapo. Vos sabés que eran los que habían puesto el pase. Ellos inauguraron el pase con Antonio Carrizo. ¿no? Antonio Carrizo y la Reita hacían el pase. ¿Y te acordás, Marito Sánchez, cómo hacían las cosas? Ahí lanzé los pajaritos, la misma vida. Lo escuchaba todos los días el Rivadavia. Ahora está lista como el solo. Está en radio. En una vuelta nacional. Si usted confía en que todavía conserva al niño, entre asombrado e ilusionado dentro de sí. Pierde hace un rato en el garabato de esta aventura. Daría mentira por un gran día, monopatín. La, la, la, la, la, la, la. Toda la semana estuvo con esta canción. Toda la semana, te juro, toda la semana se me pegó. Se me pegó. ¿Viste que no me la piste que la tengo que sacar? En la mañana fresca y temprana como una rosa. Un duendecito frágil chiquito salió a pasear. Él lleva un sueño lindo y pequeño en su bolsillito. Que cada día con alegría quiere estrenar. Bueno, señoras y señores, los transistores colores iluminados. Para, date. Porque dibujan una burbuja, monopatí. Burbuja. Y rapidísimo, contentísimo, tu llamado. Es el piloto de este alboroto y me al fin. Señoras y señores, hemos llegado al fin de este programa. La puesta al aire, ¿sabe quién estuvo, Marisa? ¿Quién estuvo? El señor Radio. ¿Quién? Héctor Larrea, no. ¡Ah! Un besito, Héctor Larrea. ¡Daniel Grasso! ¡Bravo, Dani! Tal vez asesorando a Griesa en esta cuestión de la autoría, ¿por qué no? De este video. Nuestro Papa. Veredicto XB1. Traduciendo. Ay, a... se la golpeó feo. Pará, sí, fíjate sí, que sí. Tiene. Ahí te la acomodo, ahí te la acomodo. Ay, pará, se cachito. La golpeó, mirá. Se no, aquí. Se agarra más, se agarra más. Huevo. Preséntame, despídame. Bueno, Coco. Estuvo aquí presente el único gatito locutor de Argentina y el mundo, y ojo, salvo, exceptuando. La República de Vietnam. Sí. El gatito. ¡Oh! Gracias, boludo. Gracias, boludo. ¡Ay, Dios! Bueno. También estuvo aquí presente cuerpo, alma y espíritu. Nuestra Sor. Nuestra Madre Superiora. Nuestra Libertad Lamarque. La señora Elsa Berger de Nota. Beso grande a todos. Beso. Te va a hacer mal el voto. Ay, sí. Sí, ¿eh? Bueno, también estuvo aquí presente la señora Fina. Fina, sobre delicada, todo. Delicada. Con su voz aterciopelada. La señora Marisa Villegas. ¡Ay, Dios! Y también que les habla Néstor Benítez hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En la mañana fresca y temprana como una rosa. Duende su fresca y temprana como una rosa. Un duendecito ágil chiquito sale a pasear. Ese era un sueño lindo y pequeño en su bolsillito, que cada día con alegría quiere estrenar. hasta la semana que viene. Este día. Los transistores toman colores iluminados porque dibujan una burbuja monopatín y rapidísimo, contentísimo, entusiasmado el piloto de este alboroto ideal al fin. Este día. Un momento.